Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía y superhéroes sin tanto cuento. Ya iba a caer en la entrada anterior. Como todos los miércoles, es un placer para nosotros estar aquí platicando con ustedes, bueno, entre nosotros, y que ustedes nos escuchen, como siempre es muy chido. Aquí a mi diestra, obviamente, tenemos al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Como Siempre. Chilla la niña. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. Carnalitos. ¿Sí sabes que tengo que editar tus pausas dramáticas, güey? No, déjalas, güey, que esperen a ver qué voy a decir. Sí, las pausas. Cuando se tarda más de 5 segundos en hablar, sí he recortado a 2. Ah, ok, está bien. Está bien, está bien. De hecho, las risas en este programa son grabadas. Totalmente. Exacto. De hecho, ni siquiera pongo risas, güey. ¿Para qué? ¿Para qué? Okay. Pero yo, si los oyera hablar a ustedes, me pasaría riendo un buen rato. Pues ese es el chiste, es el chiste. Y obviamente levantaré la vista y la mano y diré, ahí en el Watchtower, ahí en la Atalaya, nuestro master podcaster, el buen Dan Campos, nuestro podcaster oficial, que por cierto, algo muy chido. Qué chido trabajo se aventó Dan, A eso es a lo que iba, exactamente. Todavía no están trepados todos, ¿verdad? Están todos los del año pasado. Si ustedes no han escuchado algún programa. Bueno, yo cuando entré todavía faltaban unos. No, ya terminó. ¿Ya terminó? Ya terminó, sí. Porque yo cuando vi, había como de octubre para acá. No, ya está completo. Todo 2011. Qué chido trabajo, sí. Respetos al Master Podcaster. Exactamente, un reconocimiento total. Ya están todos los programas del año pasado, todo lo que es 2011, ya están en un sitio que es bigcontact.com, / destripando de strip ando junto, pero así sin la E, de strip ando. Ajá. O sea, como es el nombre, el nombre oficial. El oficial, exactamente, ¿no? Una D, guión, strip, guión, ando, sin guiones. ¿Ok? Diagonal. Sí, pues ya, ¿para qué ver otro guión? No, o sea, de guión, strip, guión, ando. No, ya no. Es exactamente, ¿para qué querías? Sin guiones, ya sin guiones. Él, ¿no? Estripando, él. Pero ya están todos los programas del 2011, en una labor titánica del buen Master Podcaster. Muy interesante. Eso es un programa en el cual es como una rocola. Exactamente. Entonces tú seleccionas el programa que quieres oír y automáticamente empieza a reproducir. También para los que decían, ay, es que mi iTunes, es que no, la suscripción, ahí está ya todo, es como, de hecho de ahí pueden sacar el RSS para el iTunes. Entonces, pues labor titánica y nosotros muy agradecidos con el Master Podcaster porque una vez más se la rifó, sí. Y se la sacó, así de rápido. Y tú lo viste completo, ¿verdad? Yo me quedé cuando se la iba a sacar. Sí, no, se la puso en la frente porque lo han visto muy raro en el trabajo estos días, güey. Yo me quedo con que hizo una buena recopilación de los programas. Pues de hecho hizo además, todo. Además te lo dejo a ti. No, gracias. Sí, caballero. Sí. Bueno, ahora sí, atásquense, que hay lodo, chamacos, y vamos a empezar. La semana pasada medio tocamos cuestiones de los ceros, estuvimos hablando por ahí de cine, bastante cine nuevamente. Sí, nos clavamos mucho en eso. Pero pues valió la pena, estuvo muy chido el programa. Que pues para continuar lo de Arrow, ¿no? Que se ven interesantes, esperamos una serie interesante de Arrow, ¿no? Pues a mí me anima, me gusta. ¿Está Kelly Hu? Está Kelly Hu. Kelly Mamacita. Como China White. Sí. ¿Quién es China White? China White. Disculpen mi ignorancia. No la confundan con China Lee. Es eso, ¿no? Exactamente. Es la leyenda de los 70s, 80s, ¿no? Sí, exactamente. No. Gloriosa. Sí, gloriosa. No, esto es China White. Es como un narcotraficante. Pero China. No existe realmente en el universo. Sí. Sí, pero no era básicamente. Si mal no recuerdo, en el Year One que. ¿El Year One sale? Del Jock. En el que dibuja Jock. Ah. Si mal no recuerdo. En la serie de anuales que fueron Year One. Miniserie de Green Arrow Year One. Ah, Green Arrow Year One. No, es que espérate, ahí combinaste mal. Year One solo existe uno. Es como el clásico, es solo uno. Los demás ya es que el clásico, quién sabe qué, el clásico, quién sabe qué. No. Esto es Green Arrow Year One. Pero Year One es Batman, güey. Estamos hablando de Arrow, seguramente me refería a Superman. Patas de payaso año uno. No. O sea, y ya entienden por qué no le pongo risas grabadas a esto, güey. Porque nos reímos nosotros. Exactamente. Pero bueno, si mal no recuerdo sale de ahí. Pero bueno, sabemos que viene el Royal, ¿cómo se llama? El Royal Flush Gang. Viene Deadshot. Viene Deathstroke. Que de hecho se especula que Deathstroke, bueno, que Oliver Queen no estuvo solo en la isla. que Deathstroke es así como su, su sensei. No, no es Deathstroke, ¿no? Sí, Deathstroke. Sí, es Deathshot. No, no, los Deathstroke. Dos. Sale va a salir dos. Deathshot y va a salir Deathstroke. ¿En la isla los no. dos? No. O sea, no, no, no, no, la serie. No, espérate. No confundas. ¿Pero en qué isla? O sea, en la isla de Year One. O sea, eso sí se va a mantener. El origen. Lo va a entrenar. Su origen toda la vida ha sido de que en una isla desierta donde Stranded on an island. Sí, sí, ha sido siempre su origen. Y será ever and ever forever. Sí, quién sabe, nunca digas. Sí, ya ever and ever porque estamos analizando que sí hubo cambios. Bueno, no, pero es tan su origen básico como Superman siempre vendrá de Krypton. Batman siempre será porque le mataron a los jefes. Sí. Wonder Woman vive en Isla Paraíso. Él, espérate, sí, siempre vendrá de Isla Paraíso. Hay a veces. Un libro muy famoso que es La Isla de los Hombres Solos. Uh-huh. Este quiere decir que es la isla del hombre acompañado. Pues no sé. Probablemente. De hecho, en el run de Grell, cuando medio recuentan nuevamente el origen de Green Arrow, te dicen, no, güey, es que la neta la banda exageró. Sí, pues eran unos güeyes que tenían ahí un buen guato de mota los que atrapé, pero no fue tan heroico. La onda fue que pues estaban hasta el socket y cuando llegué pues lancé dos, tres flechitas, les dio frío y pues ya de ahí me agarré para salir, güey, pues en el barquito. Ya que la prensa exageró, eso pues ya es otra historia, ¿no? Eso pasa en el run de Grell. Pero en alguna... En Green Arrow. No, es los primeros números de Grell. Cuando era para For Mature Readers, antes de que fuera... Ese vertigo. Titulito de For Mature Readers, ok. Pero en ese entonces se manejaba, ¿no? Entonces, de hecho, ahí, o sea, es... Pero igual, sigue siendo, estaba yo en una isla, period. Ahora la diferencia es que parece, no aseguro nada, pero es lo que han comentado mucho, que Deathstroke, Slade Wilson, estuvo en la isla y era el que lo entrenaba. O sea, que los dos estaban ahí como estrended. Uh-huh. Y que era el que lo entrenó. Ah, bueno, puede ser. No sé, pero suena interesante. Pero mira, sobre todo quedaría, honestamente, tendré que darle un muy buen jalón a las habilidades de Oliver Queen. Si no, sería un recluta pues mira, para el nivel de Deathstroke. Lo que han pasado. Te voy a decir por qué. El acercamiento que tuvo con la JLA fue... ¿En qué versión de la ¿En esta? ¿En esta? Ah, no, cuando llega es... ¡Pido chamba! ¿Me dan chamba? No. ¡Quiero chamba! No, sí. No te queremos. ¡Por favor, déjenme entrar! ¡No soy tan pendejo! ¡Miren, sé tirar! O sea... Así llegó en la primera, güey, sí, también. No, y no olvidemos que... Yo creo que después de los 6, porque realmente no son 7, sí. Son 6. Cyborg no cuenta. Ni Martian Manhunter, al final, aunque es un clásico dentro del cómic, pero no tiene... Y puede tiene ser piedra angular en muchas historias. De hecho, sin... Pero no es la imagen pega, icónica del Justice League. El más importante hecho, que Slave sigue, yo creo no lo que conoce. Es... Siendo como tal una imagen icónica, muchos no lo conocen. Yo hace poco vi a un compañero, llegó y me dijo, oye, ¿quiénes son? Mira, está este... ¿Y quién es este güey? Es el Martian Manhunter. ¿Quién es ese ¿Y güey? ¿Qué es ese güey? ¿No viste las caricaturas? Sopenco. Es marciano. Esa fue la contestación. Yo creo que por eso, o sea, Green Arrow siempre ha sido una imagen, siempre ha sido un Justice Leaguer del... Sí. De los clásicos. De los obligados, ¿no? Casi, casi. Sí, sí. Entonces, pues vamos, de alguna forma había que tocar el tema por ahí de Green Arrow en Justice League. No me gustó cómo lo tocaron, ¿eh? Pero da pie a lo que va a ser la Justice League of America, por lo que pudimos ver. Sí, que seguimos viendo, ¿no? O sea, hubo ya la renuncia de Hal Jordan, ¿no? Entonces, Simón Bass va a quedar en el otro grupo. Pues que ya no hay Greenland, ya no hay Hal Jordan ahorita, güey. Ajá, Hal Jordan no. Está en el anillo de Simón Bass, ¿sí? Clavado con Siniestro ahí. Sí. ¿Tal cual? Sí. Entonces... Neta, no los estoy albureando, así es la historia ahorita. Ajá. Pero fíjate, en de las apariciones o de las incursiones de Green Arrow en el Justice League, fue básicamente porque igual le dijeron, no hay lugar para ti, no hay lugar para ti, gracias. De repente tienen a toda la Justice League atrapada en una como Wheel of Fortune y con su famoso Diamond Shot, los libera. Entonces, ¿qué? ¡Ah! Nos liberó, es bueno, sí, jálalo. Y en Justice League Year One, la que escribe Mark Waid y dibuja Barry Kitson, que es preciosa esa serie, es lo mismo, es Green Arrow no es miembro, pero anda para todos lados con ellos, güey. Pero no olvidemos en Justice de Alex Ross, que es como la visión icónica de la Liga de la Justicia y de sus villanos, Green Arrow es uno de los... Eran los Super el Friends, Justice, ¿no? Son los Super Friends. Sí, sí, en algún modo. No, es la Justice. ¿Qué es? Bueno, que los Super Friends es la imagen family friendly o más comercial, sí, incluso en un momento, sí, dado, sí, de la Liga de la Justicia. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Pero es más realmente qué bueno es el Justice, honestamente. Sí. Sí. La verdad, sí. No lo voy a negar ni lo voy a discutir. Acuérdate que Jim Krueger es... Sí, no, Jim Krueger. De las grandes que vale la pena, ¿eh? ¿Qué pedo, vea, con Jim Krueger? Lo que me dijo. Sí, no. Jamás lo dije, ¿verdad? No, nunca lo dije. Bueno, ni bueno, lo volveré a decir. Sí, no, se quedará en el misterio. Este va a salir ya el volumen 3 de Foot Soldiers. De Foot Soldiers. Está muy chido, ya lo tiene anunciado. Parece que si es diciembre o enero, inclusive, por ahí. Pues será el sereno, pero consigan los dos primeros volúmenes. Muy buenos, ya están, chidos. De hecho lo están reimprimiendo. Uh-huh. Acaba de salir, me parece, ya el volumen 2 de Foot Soldiers. Ya lo anunció, ya todo. Trae nueva novela, trae todo. No había escrito mucho porque traía problemas de su divorcio. Okay. Entonces dijo que dejó muchas cosas en el tintero. Había una serie hiper interesante. No sé si llegaste a ver una cosa muy rara, porque es un cuate muy creativo Jim Krueger en eso. Una serie que se llama Clockmaker, que lo sacó Image y era un póster doblado. Okay. Que lo desdoblabas, pero era realmente como un póster cuando lo doblan en varias partes. Que a mí me chocaba un póster de ese estilo porque lo colgabas, se veía todo partido, pero era el cómic. Se llama Clockmaker y no lo terminó, era para Image Comics también. Todo va a salir al parecer con Image Comics. Uh-huh. Y también el reboot este que tiene, entonces para el Foot Soldiers 3. Y muy interesante porque ya viene los orígenes y viene el nuevo arco. Y dice que va a aterrizar muchas cosas, muy chido. Y él mismo dice, ¿sabes qué? Esto, lo que vieron, es como pensaba en ese momento. Ahorita es como lo pienso en otro, pero todo tiene conexión. Va a darte tintes del Peripheral Man y todo eso. Para los que le entendieron, qué bueno. Para los que no, les prometo hacerles un programa de eso. O consigan el número cero de secuencial, ahí viene explicado. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Uh-huh. Pero si no, les prometo que les haga una recopilación de los otros. Pero bien, trabajos muy interesantes. Y para quien no lo ha leído, fíjense que les voy a soltar por ahí en la página y cuando ya esté bien. Les vamos a soltar la historia de Navidad que tiene, que se llama Poison Cookies, que también aquí a mi carnalito le encanta. Él tiene el link libre. Sí. Es un cuento corto. Y va a sacar una antología de cuentos cortos. De terror. Okay. Y yo creo que valen la pena, ¿eh? Sí, pues está muy bueno. Muy chingón. Entonces, esas son las noticias. O sea que esperen varias noticias de diciembre a marzo. De Jim Krueger va a sacar bastantes cosas. Está muy chido, está muy chido. Y bueno, entonces digo, retomando un poquito, pues esa es la cuestión de Green Arrow, güey. O sea, lo que yo vi de la serie, de hecho en los cortos que han pasado, o en el trailer de la serie, pues por lo menos sí se ven no se ve la onda como en Smallville, que sí se tardaba como 50 años y tenía que traer su ballesta para andar tirando las flechas. Te digo, sí, la neta, yo no vi ya los capítulos con Green Arrow. No te pierdas de nada. Te digo, la neta, no vi nunca ningún puto capítulo completo. Algún capítulo, güey. Ah, ¿sabes cuál? El único. El de... Y que me pasaron el del Justice Society. Sí. Es el único que vi completo. ¿Ese lo de todo el run? ¿Nunca viste ni uno completo? Es el único. Ni el uno, ni el dos, ni nada. No, veía 3 minutos, puta, después de vomitar intensamente. Decía, no, gracias, mejor veo... Otra cosa, veo... Voy a ver una película. Laura en América. La Rosa de Guadalupe. Pues cualquier cosa es más digna que Smallville, que fue una reverenda mierda espantosa y pestilenta. Y esa, señores, ha sido la opinión de Clarky con respecto a Smallville. Pero sí, se ve... Respecto a las que son 8 temporadas, creo. 9 temporadas. 10 temporadas. No, sí. Mameyes. Sí. Bueno, 10 temporadas. No, fue muy exitosa. A mí me pareció... aburridísimo, o sea, me da muchísima hueva. A mí la verdad se me hizo interesante, me agradó comercialmente, se me hacía muy comercial. Pero en el momento que sale Luisa Lane, sí, ahí se va ya carajo. No existía Smallville, o sea, disculpen, ya no es Smallville, no es nada. De repente sale corriendo contra ni siquiera Bart Allen. Sí. Y en lugar de hacer la Justice League, parecía que estaba haciendo los Teen Titans, cabrón. Pues era una mezcla muy rara, porque estaba Cyborg, estaba Impulse, que de hecho se llama Impulse en la serie. pero estaba Aquaman, estaba Green Arrow, o sea, estaba Satana. El único que, por fortuna, ahí sí podemos decir que nunca salió fue Batman. Y lo debería de ver. Son dos pues y son muy buenos. Sí, serían o sea, las mallas fan. Caladas le quedaron de sí. pocas tuercas. Sí. Y no, ni eso, nunca lo he visto. No, sí, está muy tonto el cap. Los dos episodios son muy ñe, pero así sale Serinda Swan. Sí, pero sale Serinda Swan. Podrías hacer una buena serie tipo bofiesca. Oye, jugando sí. en el, bueno, en el lado del show business. Y ¿Leíste la de Dini? ¿Su serie de Satana? Sí. La que sacó, que duró poquito. Porque... Duró poco. Pero ¿qué buena. ¿Qué tal estuvo? Buena. Buena, sí. Pero no es el enfoque tipo de este Buffy que dices que podía tener. No, porque, bueno, es que a lo que voy es de que puedes hacer una serie así con varios elementos uh-huh. sobrenaturales, que creo que los tienes que hacer con Satana. O creo que los podrías manejar dentro de una serie de ese tipo. Sin caer en el Supernatural o algo así. Pero jugando con la idea. Madame Xanadu, que es mucho más oscura, y, ¿no? Por ejemplo, y jugando con la idea de que ella ahí. Es una celebridad. No olvidemos que es un mago famoso. Sí. Que da shows y que la gente sabe que... O sea, da sus espectáculos. Y es hija de un gran mago. Hay un rollo con no sé qué cosa. Sí, sí. O sea, creo que tendría buen potencial para hacer una serie de... televisión. Y mire, lo que dices de Madame Xanadu, vamos a ser cierto, vamos a ser sinceros. Lo acabas de decir con el Martian Manhunter. O sea, la gente no tiene ni la más mínima y caraja idea de quién es Madame Xanadu. Entonces la puedes llevar no, para pero, cualquier si lado. No, si no saben quién es Martian Manhunter, no tienen NPI uh-huh. sí. de ni Madame Xanadu. No, ni saben quién Satana. Es Satana, pero puedes hacerlo. O, igual y la banda que sí se clavó en Smallville. Si la ves, dicen, oye, la cerillera esa que se te coloque pex. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero, porque es una maga... Cerillera de Las Vegas. Así empieza, así empieza. Pero ella sí es muy famosa. De hecho, es hija. La gente la reconoce porque es hija del gran mago Gianni Satara, ¿no? Que es así como que, ¡ay, es que Satara! John Satara. Ah, sí. Mm-hmm. Entonces era así de que, ¡ay! Es que la pronunciación aquí como tejana de mi. No, es que. Gianni Satara. No, dije. Ay, dije, ¿quién? ¿Qué no, dije Gianni, John. Gianni, no John. Sí, ¿verdad? Gianni. La cagaste. Sí. No, es Gianni. O sea, es Gianni. Sí, no es Gianni. O, Gianni es el. No, ese es Gianni con Y, güey. Sí. No, ese es Gianni con Y, no manches, güey. Este es John Satara. Uh-huh. Y era muy, muy famoso. Era una onda jaudinesca el tipo. Sí. Entonces. Y de hecho, el primer personaje es Satara. Uh-huh. Claro. Es el y después sacan con que es la hija y es el padre y la chingada. Tienen que liberar Satana. A la mamá. Esa historia me encanta. Sí, a Cinderella. Cierto, a Cinderella. Me encanta esa historia. Esa yo la tengo en español. O sea, no en editorial Novaro. Novaro, bueno, Santana es un gran personaje. De mis personajes favoritos, consentidos sí. de DC Comics. No sabes por qué, pero te encanta. Sí. Pero muy aparte buena, tiene muy buenas atención, historias. Es que sí. encuentras. ¿Cuáles? A muy ver, recomiéndame buenas. Dos, por favor. Mira, te recomiendo. Hay una miniserie de cuatro números donde sí. medio le cambian el traje, que se la pone acá más rockerona, que ya no trae las mallitas, que se supone que está buscando... ¿Es la época del traje de George Pérez, que es espantosérrimo, que parece pavo real? No, es después. Ya es después. Es por ahí de mediados de los 90. Son cuatro números y es la búsqueda. Hay un especial que dibuja, que escribe Paul Dini y la portada es de Brian Bolland. Es la de Every Sunday Magic o algo, tiene un título así, Every... No, creo que... Hay uno, ya sabes cuál te estoy diciendo, Every, quién sabe qué... Is Magic. No me acuerdo. Ay, no me acuerdo, carajo. Pero la serie que te digo, es una mini, son cuatro números y está muy chida. Porque es, o sea, la búsqueda, ahora sí que el reencuentro de Satana con la magia, ¿no? ¿Y tú? Uh-huh. Tú ibas a decir otro. Ah, tío, esa es bastante buena. La de Dini. Es un one shot. Mucho antes de su serie, de la serie de Satana. Es muy bueno como lo maneja Paul Dini en Detective Comics. Uh-huh. Es un personaje que tiene cierta recurrencia. Y es quien te desarrolla la idea de que hay una relación desde la familia Satara con la familia Wayne. Sí. De hecho, así lo manejaron mucho tiempo hasta en el Animated, ¿no? Sí, además te manejan la idea de que John Satara... Porque nunca te manejan en la serie animada que los poderes mágicos de Satana, simplemente es una maga. Uh-huh. Y Satara lo que le enseña a Bruce Wayne es escapismo. Ajá, exactamente. Entonces está muy chido. Pero en el cómic es bastante bueno cómo maneja la relación. Ellos se conocen desde niños, uh-huh. De hecho. Sí. Es bastante bueno. Y hay muy buenas historias en Justice League. Ella era un personaje similar en peso a la Scarlet Witch. De hecho, lo que te iba a decir. O sea, es el equivalente. Sí, de hecho, en el JLA Avengers lo ponen tal cual. Pero queda humillada honestamente Satara. ¿Satanás? Sí. Sí, creo sí. que la el poder de Scarlett, es muy parcial. Y no, de hecho, curiosamente... La perra esa está loca porque se creó hijos y sí. se casó con un robot. Sí, de entrada. Y con No More Mutants y está gruesa. Sí. Pero, aparte de todo, hay un fenómeno muy curioso. Como DC, así lo fundamenta Buscemi cuando lo escribe. En DC, los personajes mágicos tienen mucho mayor peso. Infiere que cuando va a Avengers, a DC, la magia es más grande, es más poderosa. Sí. Entonces Scarlet Witch se pone bien estúpida, güey. Scarlet Witch hace mierda hasta Superman. No estoy seguro. Fíjate que no estoy seguro. No es por cuestionar a Busiek. Yo creo que ha leído mucho más que yo. Y es que mucho más que tú. Pero no estoy tan seguro, te voy a decir por quién. Por Doctor Strange. O sea, el mundo. Neta, Doctor Strange. Está bien heavy, güey. Era bastante intenso. Sí, está merolesco. Así como que es que tiene mayor peso en el universo. Pues depende, sí. Depende quién escriba. Pero yo te diría que la comparación es como si quieres comparar a Quicksilver contra Flash. Es correcto. Que Flash corre en espaldas. Ajá. Diciéndole, alcánzame. Sí, sí. No, sí. Por eso es lo que te digo. Sí, compensó. Pero, o sea, dijo, Scarlet Witch se troncha, Satara. Sí. Pero Flash se troncha en el universo DC, porque en el universo Marvel no podía. Quicksilver en el Flash en el universo Marvel, porque no había Speed Force. Exactamente. Es muy ingenioso Kurt Busiek. Sí. Todo lo fundamenta muy bien. La idea es muy buena. El JLA Avengers es muy bueno. Muy bueno. Ese es el crossover mejor escrito. Yo creo que sí. Y mejor dibujado, güey. Siendo cumpliendo las expectativas. Sí. Sí. Yo creo que no defrauda. No, yo creo que no. Ni tantito. Ahora sí es muy para los clavados. Termina por ser momentos muy confusos. Sí. Muy pesados. Pero si leíste los dos, eres feliz. Sí. Tres. No, por eso. Si sabes Justice League y sabes Avengers, eres feliz. Sí, sí, sí. Si no. Hay momentos que pones cara de, ¿what? Como yo en DC tuve que preguntar dos cosas. La verdad, soy honesto. Oye, le decía, oye, ¿por qué esto? Uh-huh. Ah, pues por esto, etc. Ah, ok, ya. Por ahí veo That Thing. Sí, That Thing caminando. Una mole caminar en nuestro rumbo. Pero lo que veo es que trae un tiro al blanco. Ah, no, perdón, es el escudo del Capitán América. Pero bueno. Esto, bueno. Pero sí. Trae una diana pintada en el estómago. No, es el escudo del Capitán América, güey. Pero sí, está muy chido. Y aparte está... Digo, es George Pérez, güey. Magistralmente dibujado por George Pérez. Entonces, ¿qué más le puedes pedir? Magistralmente. Y entintado por Romeo Tangle. Entonces, ¿qué más le puedes pedir a la vida, no? Entonces, digo, pues, suena chido todo lo que se va a hacer con Arrow. Trae buenas cosas. Trae buenos villanos. Que a diferencia de Smallville, fíjate lo que te voy a decir. Fíjate que lo único que no me gustó... Buenas críticas de críticos que vi, de televisión. De las escenas que vi, no me gustó Deadshot. No me gustó la fotito, se ve el ojo. Pero se ve mejor que en Smallville, güey. Ah, no lo vi, güey. No me hables de eso. Yo sí, está muy chafa. Las críticas por el lado de críticos de televisión. O sea, hay buenas recepciones de las series a las que le pidieron temporada completa. Hay buena recepción. Ojalá, déjale. Me gustaría. Yo creo que la importancia de Green Arrow es que viene a cubrir en televisión el espacio de un superhéroe, ¿no? Que de una u otra manera, pues a lo mejor no es indispensable, pero siempre es buen mercado, ¿estás de acuerdo? ¿Quién? Un superhéroe en la televisión. ¿Es buen mercado? ¿Quién? Nosotros, güey. No, depende. ¿Como quién? No, depende. Mira, por ejemplo, Smallville nada más duró 10 años. Sí, pero Versus Prey. Y luego Verso Prey duró media temporada. Dicen que era una verdadera mierda pestilenta, ¿no? No, es cierto. The Cape no era mala. The Cape era bastante buena y duró una temporada completa. Sí, es bastante decente. Me quedo con la crítica de que era una mierda pestilenta. No, güey. No, bastante buena. The Cape. Heroes. Heroes empieza poca madre y se empieza ahí. Y el final sí es una mega mamucada. La primera es muy buena, la segunda se va al demonio, la tercera se compone. No, la segunda. No, pero a mi gusto la segunda no es mala, ¿eh? La segunda es la que cortaron la por la por eso, bronca de pero los la mitad sindicatos. Es buena. Pintaba. O sea, es cuando hasta que despierta el otro en el ataúd, ¿no? Y tenemos al fabuloso hindú araña, no me jodas. El hindú araña es una mierda, pero el otro Logan, el hermano de Logan, estaba interesante. Sí. Pero no supieron manejarlo y se les empezó a ir horrible. Pero fíjate que es que ahora que lo pensamos, sí, Smallville es una mierda, pero creo que es por mucho la serie de televisión más exitosa. No, basada en un personaje. ¿Y Batman? ¿De Adam West? Sí. No duró y es más, duró 2.5 porque a la tercera la cortaron a la mitad. Te aseguro que no tiene tantas repeticiones, güey. Pues porque nada más le faltan como 40 años. Pero Batman no duró eso. Hulk no duró eso. Hulk duró, ¿cuánto? ¿Tres o cuatro temporadas? Cuatro temporadas. Más o menos, cuatro, ¿no? Temporadas. La Mujer Maravilla, si mal no recuerdo, son tres temporadas, ¿no? O cuatro, correcto. Igual, son tres o cuatro. No, tres de Wonder Woman. No, por éxito, yo creo que sí, Smallville es la... El Superman de los 50, el de George Reeves, también son tres temporadas. Justice League duró media temporada. ¿Justice League? La de los Super Friends, había una versión camp de los Super Friends. No, eso fue una película. ¿Fue película? Para televisión. Y es únicamente un piloto, güey. Sí. Que de hecho fue enlatado y de repente lo pasaban ahí en Cinema. En el Canal 4. Sí. Captain Marvel. En el Canal 4, en Cine Permanencia Voluntaria. Ahí lo vi, de vacaciones, en Acapulco, que dices, no sé, ya llegué de la playa, voy a ver una chingadera, a ver qué hay en la tele. Ay, la Justice League. No mames, no, ¿por qué? De lo peor que había. Entonces, le tengo que reconocer esa porquería de que se llama Smallville. Generation X. No, yo creo que es mejor Generation X. Sí, mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Sí. Es que Justice League es... No, ¿cuál estás hablando? ¿De la enlatada? ¿De la película enlatada? No, yo estoy hablando... Hay una que fue... Fueron como media temporada de una camp, güey. Salía Adam West. Película para televisión. Ah, bueno, esas son dos especiales. Son cuatro episodios. No, son dos especiales. Acuérdate que los pilotos generalmente... Sí, son de dos capítulos generalmente. No, son dos especiales. Capitán Marvel, la de los 70, ¿cuánto duró? Debe haber durado que como una temporada. ¿Una temporada? Más o menos. Flash duró una temporada. Y es muy buena. ¿Una temporada nada más? Flash duró tres temporadas. ¿Tres temporadas de Flash? No, es cierto, duró una temporada. Son 48 capítulos, ¿cómo te lo explico? No, son 22 capítulos. Yo tengo la serie. ¿Te la tienes? ¿Es una temporada nada más? Sí, no, y la ven completa y duró una temporada. Qué lástima, güey, porque neta sí estaba muy chida. El traje estaba muy chido. Sí. La serie más o menos. La serie no era mala. La serie era bastante buena. No, la serie era mejor que el cómic que escribieron estos babosos. Ah, pero por mucho, güey. Es el colmo, es el peor cómic que he visto en mi vida de Flash. Sí. No he leído mucho, pero espantoso. Lo que me ha tocado es espantoso. Tan espantoso que compré el 1 y ahí te quedaste. Y nada más porque no me devolvió mi lana, güey. No, neta, yo... Y yo dije, ahí nos vemos. Me acuerdo que ustedes dijeron, no, dale chance. Yo dije, no. Y después todos los que me dijeron no, lo abandonaron en el 2 y en el 3. Sí, yo duré hasta el 2 de Flash nada más. Algo así, yo también. Sí. El 3 creo, ¿no? Creo que llegaron. Sí, este es más puerco. Algo así, güey. Es que era espantoso. No era malo. Bueno, es que después. Lo que le seguía. Es que después de años. Paul Dimeo y Danny Wilson. Después de años de un gran run de entre Mesner Loves y Mark Waid, te ponen esto y dices, no, espérate. Y aguanta todavía hasta el de Jeff Jones. Que con sus asegúnes, que era Barry Allen, que no era, pero vale madre. Era el decente. Y sale esta madre. Dices, era menos malo. ¿Qué pasó? Pues luego trajeron a Mark Waid y ya ni él lo pudo. No, ni él lo pudo. No, ya fue mucho. Mira, en el momento es que le... Un buen escritor no es Dios, no jodan. Sí, buen punto. Bien, de entrada, en el momento en que le ponen hijos Dios a Wally West, se Jack llamaba Kirby, según los Cuatro Fantásticos. Sí, de hecho, sí. Diles que no. Acuérdate que sale y ven en el cielo con Jack Kirby. Sí. Que la neta es un muy buen detalle. Sí. Porque el dios de los Cuatro Fantásticos es Jack Kirby, güey. No puede haber como que de otra, güey. Bueno, y Stan Lee es el Espíritu Santo. Porque es el que los anima. Ah, que por cierto, a Stan Lee lo operaron y le arreglaron. Bueno, le pusieron un marcapasos a Stan Lee. Oye, Stan Lee es una gente sumamente cagada. Es el güey. ¿No viste el Twitter que se usó? Bueno, en la actualidad, porque no olvidemos que decían que era un hijo de seis. O sea, que como jefe era espantoso, era un infierno trabajar con Stan Lee. Sí, es correcto. Pero, y muy cierto el comentario que dices, porque tenemos la imagen. Pero él dice que Jameson estaba basado en él. Él era así como, él era como Jameson, de jefe. Y él lo dijo, Jameson está basado en mí, como editor en qué interesante que se haga su autocrítica, ¿no? Sí. Pero, o sea, puso una foto muy cagada. Que para mí siempre será un viejito oyendo música mientras Spider-Man y Lizard se... ¿Qué es lo mejor imagen? Están matando atrás. Sí, es la neta, sí. Y no soy el tan... Maravilloso. No es esa, pero bueno. Que es las Valquirias, ¿verdad? Sí. Creo, ¿no? Sí. Pero bueno. De repente pone este cuate una foto y dice... Así pruebo mi triturador de basura. Y se ve... El viejito con varios cómics ahí y una portada del Action 1. ¿Sí lo viste? Sí. Tampoco. No, en su participación en Los Simpsons, güey. Porque aparte es Stan Lee burlándose evidentemente de él. Uh-huh. Este, muy divertido. Sí, no, el tipo es muy divertido. Pero yo es, también... se sabe burlar de él mismo. Es, eso yo creo que es lo más importante. Oye, cuando salió en bueno, Big Bang Theory... Se mura, se burló en los Simpsons de él. Uh-huh. Para eso, si vas a los Simpsons es para eso. Que salieron juntos, era la Liga de la Justicia. Algo así. Bueno, no, la Liga es este en South Park, ¿no? Sí. Pero está, está muy chido. Entonces, pues ya, el señor ya va a aguantar unos años más. De hecho, lo dijo, pues ya estoy así como mi producto más remunerante, que es Iron Man. Ya traigo lo mismo. No lo inventó él. No, exactamente. Por cierto. Uh-huh. Sí, es de los pocos, ¿verdad? No, que no es invención de él. No. No. No. Y bueno, no. Con esa los dejamos por el momento. Nosotros nos vamos a un corte. Ahora sí, el buen Paladín, por lo menos para decir hola. Hola, ya nos vamos. Ok. Nosotros les recordamos que estamos en la www.quietloudfm.net. Cameo appearance. Exactamente. Sí, con la Diana que trae ahí en el... Ah, no sé, insisto, sí, sí. Les voy a tomar una foto y las voy a poner en Twitter para que vean por qué lo confundimos que, con la Diana que venía caminando. No, lo más ridículo es ver el logo del Capitán América. Ajá. Y los martillos los... comunistas de The Wall. De The Wall, cabrón. Y su mochilita, y mochila de Shield. De Shield. Que es un águila cuasi alemana. Exactamente. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Somos el equipo secuencial. Vamos, venimos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y este es el único programa de superhéroes sin tanto cuento que tienes que escuchar para estar al tanto de la situación. Así rápido, fácil y sencillo. Bueno, previo al corte ya estuvimos platicando y debrayando un ratito sobre televisión, lo que viene de Arrow, la mierda que dice Clark que fue Smallville. Ahorita que estamos platicando con el Paladín también de pues, las series. ¿Te gusta Campis. La idea de tu serie de S.H.I.E.L.D.? Yo de la serie S.H.I.E.L.D. De televisión. Múltiples con la serie S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí, pero no sé qué vayan a hacer todavía. Siendo Whedon, va a ser algo muy bien estructurado para televisión. Eso va sí va a tener buena acción. Si es Whedon, para en televisión, o sea, tiene buena acción. Sabemos que no lo va a escribir, obviamente. Uh-huh. Tiene otras cosas que hacer. Pero definitivamente yo creo que lo va a dejar bien estructurado. Va a estar interesante y van a salir muchos Easter eggs, como dicen por ahí. Entonces, la verdad, va a estar interesante, pero yo pienso que deben de hacer una mezcla tipo Expedientes Secretos X, tipo alto espionaje y tipo conspiración. Todo mezclado y suelta una serie a ver qué onda. Sí, suena. Debe ser algo así. Pero la neta, S.H.I.E.L.D. Pues, suena, se ¿no? Presta, definitivamente ¿no? Se presta. Es de los pocos conceptos de Marvel que se prestan sí se para televisión, ¿no? Sí, completamente, completamente de acuerdo. Sí. Creo que por ese lado DC tiene más que se prestan para televisión, los de Marvel son más cinemáticos, creo. Es correcto, estoy ¿no? completamente de acuerdo, ahí sí, ni dudarlo, ¿eh? Sí, pero como lo que estamos platicando, ¿no? En el bloque anterior, o sea, por ejemplo, una serie de televisión de Satana estaría muy chida. Creo que Satana, lo que siempre hemos dicho, el Gotham Central, estaría creo que muy chido. Gotham Central sería la serie. Sí. La serie sería como NYPD Blue, dale, también estás en NYPD Blue, como Law and Order y Gotham Central. Sí. Bien. Que yo no sé por qué no lo han hecho, es un pinche concepto serie. Muy comunícame con Warner, güey. Sí. O sea, por lo mal que lo trataron en su serie. Entonces tiene como que más conceptillos que se prestarían para desarrollarlos hacia televisión. Es correcto. Superman ha tenido varias versiones de televisión. Sí, que es difícil, Sí, pero bueno. Porque Superman creo que se migra entre los dos, es muy cinemático. Constantine sería excelente. Yo creo que sería una extraordinaria serie. Sí, de acuerdo. El problema de Constantine ahorita, güey. Ojo, el problema con Constantine es que, por ejemplo, X-Files. Sí, que de algún modo lo es. Lo es ahorita. Que de algún modo lo es con el WhatsApp. Pero fíjate, el problema de. Ah, se me fue. De Constantine. es que ya salió un Supernatural, ya salió unos el de Grimm. No, o sea, ya hay mucha... No, porque aquí lo tenés que enfocar en un personaje... Grimm, acuérdate que va más enfocado a Fables. Ah, sí. Netamente es la competencia de Once Upon a Time. Y Supernatural, aquí en lugar de los hermanitos y las cosas ahí homosexualoides que hacen... Pero esto es un personaje... Serie, ¿eh? Sí. Vale. Es buena serie, sí, comparación Supernatural de... Supernatural es buena, bueno. Smallville, sí. ¿Eh? Sí, no, te creo, sí. Supernatural sí es bueno. Aparte tiene al güey que las chavas consideran el más hot de la televisión. ¿Para la de quién? Tú estás muy al pendiente de los de hombres hot. Me he dado cuenta de eso. ¿De los hombres hot? Creo que no es Tori. ¡Ay, es tan hot, Tor! No, espérate. ¿De los hombres hot? ¿Hot-tor? ¿De los hombres hot? No, yo nada más oigo mi podcast. Ah, bueno. No oigo el de otros. Claro. ¿Tú tienes un podcast de hombres hot? Oye, por bueno, cierto, hablando nosotros, fuiste wey. Trend Topic, güey. En el Twitter, Trend Topic, sí, como de 4 personas, no sí, más, básicamente, güey. Sí, digo, la neta. Pero es que la verdad, el otro día iba con mi iPad. Digo, mi iPod, sí. Perdón, iTunes. Y entonces me iba oyendo música y de repente salió un capítulo colado. Y dije, tengo uno de Stripando Quepex. Y eso en uno que tú lo hiciste solo. Y mira, la audiencia la perdimos totalmente. No, pero espérate, tú lo hiciste solo. Después llegó el Paladín y llegó el Fate. Y el operador fue Moy. Yo lo acabo de nombrar el programa más bizarro que existe de Destripando. La alineación es muy factible. No, es Detroit, güey. ¿Sí? Es el DSA o Detroit. O sea, ¿tú eres Batman? O en aparición especial dijo que era Martian Manhunter, pero le dije, no, porque el Martian Manhunter es el Puma. Ajá. Sí, es el Martian Manhunter. Entonces, no estaba tampoco el Martian Manhunter. El Martian Manhunter. Entonces, realmente... él estuvo de invitado ahí en la Detroit, que sí salió Batman un tiempecito. Sí. Sí. Y con vibe, puro Detroit, sí, puro C-Lister. Es tan bizarro que tú hablas del Capitán América, cabrón. Y hablas bien. De Capitán América. Después hablaron de Green Hornet, de la serie de televisión. Y terminaron hablando. ¿Ya te acordaste del programa? ¿No crees que no? Sí, güey. Y terminaron hablando bizarro, de... Espérate. Hablan de eso, de y de... Pues creo que era algo de Batman o algo así. No, y del... Bueno, sí, no, de... Si estaba Fate, tuvieron que haber hablado del Espectro. No. O de los Challengers of Unknown. No, el Fate metió Green Hornet. Ok. O sea, pero sí está bizarro, güey. Está bizarro hasta la esquina de adelante, sí, el programa, bastante, ¿eh? Sí. Bastante. Muy, muy, muy bizarro, ¿eh? Sí. Pero está bueno. Sí, para los que... Eso sí no está en... Todavía no está, ¿verdad? Porque está, es 2009. No, exactamente. Eso sí, ese lo pueden buscar y encontrar en Archive. En Archive.org, sí. Si no saben buscar en Archive, entren a archive.org. Exactamente. Y ponen Destripando. Pueden ponerlo junto o con guiones. Es que hay dos No, hay como tres repositorios. Sí. Están los del Buen Lioco, que por cierto, un saludo al carnal, al carnal Loco. El Dan también está, tiene unos trepados, Dan también está en campo, los de Comicorp y también, el Dragón Azul también. Sí. Sí, o sea, tenemos buenos, hay varios, son como tres hojas, son un buen de programas, ahí pueden checar algunos, sí, ¿no? Sí, pero por si se perdieron alguno, ya saben dónde encontrarlos. Pero sí, fíjate que sí, Shield me suena como que a ver qué personaje podemos poner que no interfiera con la película o que no entre, esté como en los planes. Pero en el mismo... Mira, ¿sí? Es tan sencillo. De entrada a Carol Danvers. A Nick Fury lo puedes usar sin sacarlo. Sí. Es la voz. Como Charlie, güey. Sí. Es la voz en off. Es, es correcto. Es como Charlie de Los Ángeles. O sea, así de sencillo. Nomás lo utilizas. Repórtaselo al comandante Fury. Sí. Y te pueden sacar. El comandante Fury me dijo que... Sí. Ya. Es que no quiero que te pase como Coulson. No, te pueden sacar a la condesa. Valentina. No me gusta esa colonia, güey. No me late esa colonia, güey. Pero, o sea, puedes sacar a varios. O sea, puedes llamar a la gente 13, a la gente esto. Sin poner a David Hasselhoff, que necesita chamba actualmente, yo creo. Y podría ser el... Ya come tortas guacareadas. Pero salían un par de viejas buenas, ¿no? En esa película de Shield. ¿De Shield? Sí. Sí, se ve un par de... La mala y la buena estaban buenas, ¿no? Sí, buena. Y aquí también, inclusive a la Daisy la ponen re buena. No, no es Daisy, es en la película. ¿En la de S.H.I.E.L.D.? No, en la de Avengers. ¿A Cobie Smulders? La de Mamaria Hill. ¿Qué está? Es Mamaria Hill, como no. Viendo, ¿quién te dijo que era buenísima? Que sería una buena Wonder Woman, ¿no? La vi en una foto. Antes sí. Se me haría mejor la que sale de Sif. Ándale. También. Ya se me haría mejor Wonder Woman. Sí. Pero, sí. Pero honestamente, pero dicen que está muy chaparrita, ¿no? Antes del corte de cabello, también la armaba, Estaba interesante. Pero no, honestamente, Wonder Woman es uno de esos castings difíciles. Complicados. Y luego se preguntan, ¿por qué no hay película? Que matar, es del calibre de matar a Christopher Reeve. O sea, cinematográficamente, matar a Linda Carter. O sea, es que es lo que tienen que hacer. Es que es lo que tienen que hacer. Es lo que tienen que hacer. Digo, si ya lo hicieron con Cavill. Ahorita para Superman, Cavill, o sea, desprenderse totalmente de la imagen. Ahora, de Cavill pinta muy bien. Si la arma en como se ve. Que creo que la va a armar, ¿eh? Yo, sí, yo también. Creo. Fíjate, el error de Brandon Routh fue ser Christopher Reeve. Sí, a Christopher Reeve. Sí. Yo creo que si rompe Cavill con la imagen de Reeve. Ya la rompió. O sea, ya. El es un Superman masivo. Sí. Ya. Ya es macho. Sí, es macho, güey. O sea, en cambio el otro es un Superman cuarentero. No, cuarentero. Setentón, güey. Cuerpo tranquilo, normal, cursuanesco. Sí. La neta. Entonces, pero este es masivo. Este güey, si dices, este güey sí te pone un madrazo y ya, cabrón. Y si es kriptoniano, canijo. Se le cree. Sí, pero fíjate, está bulky, masivo. Si tiene éxito, a lo que me refiero es que si tiene éxito en taquilla, que lo va a tener, obviamente. Yo creo que éxito sí. Éxito en taquilla lo va a tener. Sí. O sea, nada más puede ser que no sea tan buen resultado. Exactamente. Pero no, sí lo va a tener. Aparte, ya supieron anunciarlo. Muchos, así te lo digo, están tan confundidos como lo han utilizado en publicidad engañosa, que a mí me han dicho, los que no compran cómics ni están tan enterados plain del people. Medio, plain people, te dicen, oye, ¿qué onda con...? Pero la va a sacar Nolan, güey, la nueva. Y te dices, no, güey, no, wey. Es productor, es Snyder, es el de 300. Ah, pues también está bien. Sí, también está. Pero no, el nombre que están haciendo a Touch es Nolan. No, por supuesto. Sí, entonces, lo deben de hacer, güey. Ya con eso... Ya engañaron a bastantes, o sea, y lo van a seguir. Y te voy a decir cuál es el fiel reflejo de varias películas que lo hace el clan de este director. Quentin Tarantino presents. Sí. No, güey, no es de Tarantino. No, presenta, es que la gente del no Toro presenta. Sí. Del Toro presenta. Güey, es como lo hacía. No es como Marvel. Es como no Marvel. Es como Marvel. Sus seguidores van. No, el laberinto. Y creo que sí, evidentemente un hombre que va a vender es el de Nolan. Aunque todas las películas son regularmente taquilleras en relación a su película anterior. Claro. No creo que Superman venda $1,000,000,000 porque viene de una anterior que decepcionó. Va por 600 si le va muy bien. Sí. Y yo creo que si le va muy bien. Como Spider-Man en su reboot. Sí. Que yo creo que puede va a ir abajito. Yo creo que puede ir abajito. Donde creo que puede, si tiene muy buen resultado y muy buena aceptación, sería hacia una segunda. Que seguro va a haber una segunda. Sí. Si no. Es inevitable. Si no tiene números Green Lanternescos, va a tener una segunda. Sí. Ya. Porque siempre, de acuerdo a cómo fue recibida la película anterior, habla tu. Ahora, que también el morbo de verlo vende, diferente. ¿Cuánto vende Batman Begins? Uh-huh. Sí. Muy poco. Sí, vende relativamente muy poco porque viene de Batman y Robin. ¿Cuánto vende? ¿Cuál? Como 370 millones. O sea, es impresionante. La tercera acaba sobre el billón. Sí. Dices. Lo triplicó. Sí. La segunda y la tercera, de hecho. Sí. O sea, ese es el éxito de una bueno. Y número uno. Sí. Qué curioso fenómeno, honestamente, es inverso aquí si al de los cómics. El de los cómics, el número uno, vende de madre. Sí. Y el dos, aunque esté muy bueno, ya vende menos. Pero es un poco lo que platicamos. Este fenómeno tiene 10 años o 15. Regularmente todas las franquicias, las clásicas de los 80s, 90s, la que más vendía es la primera. Uh-huh. Las segundas ya van sobre un público cautivo, pero regularmente vendían menos. Sí. Y fue a partir de los 2000 en los que raro. Ya las secuelas empiezan a vender más que la original. Sí. O que la primera parte. Y hablando, precisamente hablando de expectativas y lo que viene, de lo que ya salió, una pregunta que te hizo, así que previo a regresar al programa, estábamos viendo que ya tienes ahí el Avengers X-Men 12. ¡Qué bien chinga! No lo leí. No, es que no va por ahí. No, platicamos ya lo de la alineación. No, lo de tus expectativas, güey. O sea, ¿qué es lo que tú esperas de del evento, de las consecuencias, del replanteamiento del universo Marvel? Marvel, a raíz del evento. O sea, realmente el evento, jaló, no jaló. No, sí jaló. Tú, comercialmente, no, fue un éxito. Pero No comercialmente. Adicional, o sea, no comercialmente, sino en cuanto a creativamente, el replanteamiento del universo, de que te emociona. Creativamente, que te hubiera gustado ver, que no. ¿Qué me emociona? Mira, honestamente han manejado muy bien Marvel. El acaba. Hicieron un evento donde no había evento. Ok. ¿Por qué? Hicieron un evento. Se lo copiaron el a que DC, los dire... No, el que los escritores flagship que tienen terminaran sus runs. Uh-huh. Eso lo hicieron un evento. Que propiamente uh-huh. no es un evento, ¿estás uh-huh. de acuerdo? Uh-huh. Entonces, ese es el pretexto para hacer algo grande y lanzar los nuevos títulos. Con este nuevo impulso, ¿no? Bien lo dije, Brubaker sale, impulsan a Remender. Uh-huh. Remender, pues viene con el título fuerte, ¿no? Que es este Uncanny Avengers. Y que por fin ya me acordé del dibujante que lo vimos y dibuja muy fregón. Este Jerome Opeña. Ok. Tú viste ahorita los sketches, ¿verdad? De Uncanny Avengers. Uh-huh, uh-huh. Se ven con madre, ¿eh? El dibujante, yo vi varias páginas de preview en Sketch y se ven muy, muy, muy buenos. Qué chistoso, porque sí. Sí es el título, digamos, el único que el tiene relación. Pero la alineación, con excepción del... ¿Quién es? ¿El Capitán América? Uh-huh. No, tienen buenos. ¿Quién? Wolverine. Scarlet Witch. Él va a ser Uncanny sí. Avenger. Pero te ponen, por ejemplo, un Havoc. Por eso, un Havoc es... No, y te lo ponen de jefe. Sí, o sea, que es el líder, güey. O sea, que es... Eso es lo de raro what, ¿no? del asunto, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, tiene... O sea, ¿tiene heavy hitters? Sí. Ah, no, o sea, debe, tiene Wolverine. Pues ya, mira, nada más para tener los nombres America? De los dos títulos ¿Quiénes, fuertes. ¿Quiénes son? Porque está parece... Rogue. Está Rogue. Mutantes, no, está Rogue. Havoc, Wolverine, Scarlet Witch, Thor y Capitán América. Es correcto. Pero es Thor. Mira, para no ser Marvelita, güey, sí me lo sé. No está tan pitera. No. A mí, fíjate. Está medio pitera. Ahorita que dice alineaciones. Me gustó más combinación X-Men sí. Avengers. ¿Qué es más Avengers realmente? La que quita ahí el balance es Scarlet Witch, porque es mutante. O sea, hay demasiado mutante en el equipo. No, nos hagamos. No. Scarlet Witch es Avengers. Avenger. Sí, sí, sí, ella es Avengers. Pero lo que voy es que hay demasiado mutante. Y honestamente, Wolverine. Es X-Men, ajá. Me vale madre. O sea, sí. A pesar de todo. Hagan lo que quieran, sí. Es X-Men. Sí, háganle como quieran. Es más, tanto que Fox tiene los derechos de Wolverine. Sí, ya. Sí, tal cual. Se acabó. Ajá. Es mutante. Y se ve ¿no? bueno, ¿no? Lo que está haciendo Fox con Wolverine. O sea, las fotitos se ven bien. Se ven ¿no? bien. Se ve interesante. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué espero? Espero títulos de buena calidad. Yo lo que espero es que hagan títulos tan sólidos. Antes de. Sin ver que lo escribe Remender o que vaya a estar Hickman, per se, el universo per se. O sea, tú como geek, como fan, ¿qué te gustaría? Mira, ya lo estoy entrevistando, dice. ¿Qué te gustaría que fuera ese nuevo universo? Olvídate de que si la historia la escribe Whoever in the Morning o whatever that mira, guy. No, que te pueden sorprender, porque sí. Hay veces que te sorprenden. Es pero correcto. Tú, como fan, expectativa del evento. ¿Qué esperas, güey? ¿Qué espero? Mira. Yo no espero grandes cambios, honestamente. Yo espero este juego de status quo que está haciendo Marvel. Durante años Marvel. Sí, lleva un rato. Que el chiste es que te mantiene el interés por seguir leyendo un título. Tanto que yo no compraba Iron Man nunca, ¿no? Y me interesó. Me ensartó por la película, hicieron bien el Extremis, lanzaron buenas artistas, Warren Ellis, Sí. Entonces... Quieras que no, yo creo que ese es el punto. Ya hicieron una franquicia muy sólida. ¿Qué espero? Que hagan otra franquicia muy sólida. ¿Cuál? X-Men. Okay. Que dejó de serlo. Esa es una buena expectativa. Porque ya es... expectativa. O sea, la expectativa es de que este evento fortaleciera a X-Men más que Avengers. No más que Avengers, al nivel de Avengers. No, es lo que voy difícil. Es de que no necesitas el evento para apuntalar a Avengers. No. Lo necesitabas para apuntalar a X-Men. Por supuesto. Entonces, ¿por qué se les cayó X-Men tanto? ¿Por qué se les cayó X-Men tanto? ¿Qué que dejaron que se les cayera tanto? Mira, tiene cosas... X-Men dominó el mundo del cómic. 80s, 90s, 20 años. Casi 20 años. Ahora, te voy a decir una cosa. Ciclos, ¿no, güey? Son ciclos, es ciclos. No, yo creo que... Mira, una es ciclos. Falta de balance, ¿no? Porque digo, no, yo lo estoy viendo como compañía. Yo después de haber estado en la compañía que he trabajado casi toda mi... Bueno, toda mi vida en Omega, güey. No he tenido otra. Yo estuve en una crisis inducida por la misma compañía que desató en la venta de acciones de todos los demás accionistas para posicionar nuevamente a los dueños clásicos. Entonces, de cierta manera, yo creo que Avengers la crecieron para desarrollar sus propiedades. Les interesó y aventaron todo el peso de sus talentos creativos hacia eso. ¿Pero por qué no lo hicieron, por ejemplo, cuando estaban Byrne y Claremont? Que fue, o sea, un gran impulso, digo, por eso como decía Clarky, que fueron los que dominaban el mercado de los X-Men. Y de repente sí, tenías artistas como George Pérez o como muchas cosas así por el estilo, y no es... pero no pesaban tanto Avengers como pesaban, como estuvieron pesando X-Men. O sea, si tú veías antes, al tiempo que X-Men era el gran título vendedor, Avengers pasaba netamente desapercibido. ¿Por qué? Pues por la falta de creativos, obviamente, ¿no? O que estaban haciendo sus experimentos raros. Digo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando trajeron de regreso a Jean Grey, que el equipo era Mónica Rambeau, eran de Black Knight, era Hércules, era Namor, así como que dices, Cristal, que decías... Cersei, ¿qué caraja alineación tan pitera no, es esa, güey? Porque con Justice League también lo hicieron. Y o sea, lo han hecho de repente hay un momento en el que... O sea, los Teen Titans hace poquito eran los Justice League. No, y sí, sigue siendo una basura. Llega un momento que dices, güey, mi equipo está muy pitero. Yo siento en serio que sí se lanzaron a aventarse fuerte a promocionar su propio... Lo que tenían dominio todavía. Gracias. Porque... de veras, yo siento que les falta. O sea, ¿desde cuándo tiene perdido los derechos de X-Men? Marvel. Pues desde que salió X-Men, ¿no? Pero, no, antes. ¿Antes? No, pero obviamente, o sea. Pero ojo, porque. No es tan simple el concepto de desde hace cuánto los tiene perdidos. Porque normalmente nunca los ha tenido perdidos. Ellos simplemente... Marvel no se dedicaba a hacer películas. En un momento... ¿Hace cuánto está haciendo películas? 10 años. No, menos. Mucho menos. ¿6? A lo más. De la formación de Marvel Studios como tal, 6 años a lo más. Iron Man 1, que su primer película, tiene 4 años. ¿Iron Man? Iron Man. ¿Cuatro años? ¿La 1? No, güey, claro. ¿No? No, tiene 6, ¿no, güey? ¿No fue en el 2006? No, mamen. Salió en 2008, el mismo año que The Dark Knight. Sí, hace 4 años. Es cierto, tienes razón. Y oye, pongamos que hayan trabajado en la película 2 años antes, que podría ser un poquito menos, pero más o menos 6 años. ¿Cuándo empezaron a meter su cuchara? Porque tenían planes. Ojo. Siempre, porque siempre estuvieron involucrados. Es muy distinto el que hayan licenciado la marca para a un estudio para que lo hiciera película, porque no se dedicaban a eso, a que no tuviera voz ni voto. Es correcto. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo siento en serio que el universo sí se lanzaron y claramente, francamente, a salvar esa franquicia. No sé por qué. O sea, ¿por qué aflojaron tanto la otra? Quizás porque no tenían tantos creativos que llegaran esto. Ahora, evidentemente, tienes tus lanzamientos. ¿cuál era el título que menos... O sea, ¿qué buscas hacer generalmente cuando tienes muchas licencias? O sea, el que menos vendes, subirlo, aviéntalo, ¿no?, para arriba, ¿no? Aviéntalo para arriba, ¿no? Porque el de arriba, pues, vende muy chingón. Uh-huh. Quizás no descuidar el otro. Ajá. Sí. Pero bueno, se pero te va, se impulso, te va, ¿no?, te pasa. Lo que es que pasa con X-Men, si lo descuidar, el problema es de que... Tuvieron unas bajas muy cañonas, pero también yo siento que fue el fenómeno Morrison. Quemó mucho la franquicia. ¿Hace cuánto es que llegó Morrison a X-Men? Tiene más, o sea, que fue tal vez la última gran época de X-Men y de ahí se viene para abajo, ¿no? Con un revamp de Whedon, ¿eh? Sí, el no, de Whedon sí es bueno. Correcto, yo creo que el revamp de Whedon, porque estaba un poquito fuera de continuidad. Sí, sí, por eso. Whedon por, era espérate. El Whedonverse. No, pero espérate, es que era te fregas, creo que era Chuck Austin, te echas a este y te echas a Whedon. Whedon no sí, manches, Whedon, pues, sí, Whedon, era el paraíso leer sí. esto. No está en continuidad, me vale no, madre. No, no, de hecho, yo recuerdo que el buen Albión, un saludo ahí a la banda de Comicverso. Calvo, sí, a Roberto Calvo. Roberto Calvo. Sí, Whedon nunca es arquitecto de X-Men. No. Morrison sí era Morrison sí lo era. De X-Men. Pero el de Whedon, o sea, él bueno, me platicaba de lo que estaban haciendo los X-Men. ¿Quién, Whedon? En los, no, ¿platicaba Whedon? No, Albión. El buen Beto Calvo me platicaba lo que estaba haciendo Whedon en X-Men y lo que estaban haciendo en los demás títulos, y sí era infinitamente superior lo que estaba haciendo Whedon. Las historias son malas de uh-huh. Whedon, te lo digo, uh-huh. honestamente. Pero lo que comparación... es de Whedon es un brillantísimo dialoguista. Uh-huh. Brillante. Que es el gran éxito que tiene Avengers como película. Sí, yo también sí. creo que es. Las películas son pedestres, o sea, digo, la serie de Avengers, de un, no, de Astonishing X-Men, güey, tal cual es, el cuarto del peligro toma conciencia. Eso ya lo pone Merol, güey, pues es, nada más es Shear, la madre esa. No, pues, pero ni siquiera es un robot, es no, otro no tipo es de... No, es concept como o sea, no es Morrison, no es... Exactamente, o sea, es... Eso es lo más concept que tuvo, porque después viene otro villano genérico, ¿espacial? Que es Ord, el especial, y te mete el concepto de esta niña de cabello verde, que es este Sword, el de... o sea, no son conceptos grandes, ni bien fundamentados, ni gloriosos. Uh-huh. Son extraordinariamente trabajados, okay. nada más. Eso, y los eso diálogos, es un mérito, los diálogos, el eres, el L cómic era... Leías tres frases que decías, güey, no, no manches, valió, estas dos páginas vale todo el cómic. Eso era el... Las otras 20, güey. Estaban preciosas dibujadas okay. por Cassidy. Okay. Entonces fue una buena amalgama. Combo, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa fue todo. Pero mira, todos los eventos, curiosamente, empezó de manera muy pitera. Y es lo que te digo. Bendis es un arquitecto, quieras que no. Él, la manera que lo hizo fue destruirlos, porque lo primero que entró fue Disassemble. Ajá. Y en 5 números los hizo literalmente pomada. Pero está bien, güey, porque pomada. Se dejó en tabula rasa, güey. Mató, exactamente, deja tabula rasa, porque pues, a Scarlet Witch la desaparece, la vuelve la loca del universo. La loca del universo no es el de... Hay otras, hay otras. Esa sí es la loca del universo, güey. Pero bueno, y luego... Entonces, en Tabula Rasa, pues empieza a hacer varias cosas, varios conceptos. Que neta, todos los que odian a Bendis, y insisto, y les encanta Earth Masters Heroes, no manchen, son todos los conceptos de Bendis, lo que están viendo en la serie de televisión. O sea, básicamente lo que agarró, quiero entender, lo que agarró Bendis de Avengers fue es, a ver, lo que yo quiero hacer, mi estructura de Avengers para el futuro es esta. No, y a todos y estos... a Spider-Man y mete a no, Wolverine. O sea, por eso, y todos estos güeyes y todas estas madres ya no me sirven. ¿Qué voy a hacer? Disassemble, güey. Oye... Es la manera de... No, o sea, y aparte, si eso enojas no me sirve, al lo fan. Los fans de Hawkeye le mentaban la Mauser porque lo mataron de una manera en un panel que dice, ¿qué? ¿Ya se acabó? ¿Te acuerdas en Infinite Crisis cuando mataron a Mad Dog? ¿No? El calibre. Sí, así, ¿no te acuerdas? No, no. No, igual con Hawkeye, güey. O sea, igual. Es vienen los que... a la bomba, sí. ¡Pum! Sí. Se acabó, ajá. Hawkeye, y tú, no manches, es Hawkeye, sí. ¿Por qué? Entonces, que después lo agarra de broma muy gacho, es así como el Kenny. Era el Kenny, lo mataba a cada rato, sí. De hecho, él decía y se burlaba, sí. Entonces se enojaron más los fans y más esperaban el regreso de Hawkeye. Uh-huh. Entonces te digo que jugó bien sus cartas. ¿Por qué baja la franquicia de X-Men, fíjate que curiosamente utiliza en Avengers a la insignia de X-Men, uh-huh, a Wolverine. A Wolverine, sí. Y amalgama a su tercera joya, a Spider-Man. Sí. Entonces, curiosamente, todas las ventas se van, el interés de muchos, para leer Avengers. Entonces, tanto es el éxito que nosotros mentamos mucho tiempo que había demasiados títulos X. Son sí, la mitad de los títulos de Avengers que hay ahorita, ajá, sí, de ese calibre. Entonces, y ahora Avengers me parece que la... Excesivo. Es estirado hasta... Pero tratan de hacer algo interesante, o sea... Bueno, tratan. ¿Y qué es la manera de hacerlo interesante? Dark Avengers. Ah, pues ya no es Dark Avengers, ahora es New Avengers. Sí, pero tus New Avengers ahora ya son Illuminati. O sea, te los barajean para que no te canse. Yo creo que eso es algo que está haciendo bien, que sí está predando demasiado. Tenías ahí un arquitecto. Te guste, no sí, te guste, críticos es, para ahí un arquitecto. En X-Men no, se va no, Morrison no, y se acabó. Se acaba. No los arquitectos. Con todo que meten a Brubaker, no logra ser un arquitecto. Whedon claramente no entra como arquitecto. No, entra como un cuate que tiene su gran historia sí, que contar. Se sí, acabó. Pero, sí. Ajá. Todo pero termina no hay un como arquitecto un en X-Men. Se acabó. ¿No? Exactamente, no hay un arquitecto. Entra Faction, pero no entra como arquitecto. Te hace un muy buen evento. Por fin un buen crossover, yo siento. Que lo que dije, el Second Coming. Ajá, el, sí, Second Coming. Excelente crossover. Como tal, como la concepción de un crossover. ¿Siente algún precedente para historias de X-Men ahorita? O para todo, esto? Todo. Es bueno, Hope, ¿no? Es Hope. Entonces, o sea, sí, es medio arquitecto. No, claro, no, pero tampoco es Faction, porque realmente él ya agarra. Es la conclusión de la trilogía que habían hecho. O sea, ya habían pensado algo como reestructurar, pero no sabían ni cómo. Entonces viene un cuate, que te guste o no, y es. Pues ahora viene Bendis. ¿Y qué dicen? Vamos a desmadrar a los X-Men. Esto es el disassemble de los X-Men, lo que leíste. Y empezó en el Schism. Okay. Que el Schism es muy bueno. Uh-huh. Esta historia es sensacional. ¿Es el equivalente a disassemble, entonces? Sí, completamente. Okay. O sea, tanto que te da el rompimiento entre Wolverine y Cyclops. Que quieras que no son los bastiones de los X-Men. Sí. Entonces, esta es la confirmación, pero yo digo que son los dos, porque este del Phoenix y el Cíclope con Phoenix, y él es la Bruja Escarlata. Si sí, te puedes sí, analizar, sí, él es la Bruja Escarlata. Sí, totalmente claro. Entonces, los X-Men caen de la gracia de todos, es un desmadre, se deshace. ¿Y qué es la manera? Ahora tiene algo interesante. ¿Qué es lo que esperamos? Viene el equipo original. A mí me interesa ver qué hace con el equipo original. Con el que todos pedimos y nadie compramos. Exactamente. Y un Canny Avengers es un concepto bizarro de por sí. Me interesa por lo bizarro del asunto. No sé ni a qué le van a tirar, no sé ni qué onda. O sea que lo que más te mueve es el interés de... Derramar la franquicia a nuevos límites y que llegue a ser realmente... Porque una cosa es como lo pusieron en el evento de... Es el Extinction Squad, estamos bien, cabrones. Esto es, sí, pero te falta todavía toda la carnita de años de apuntalamiento, ¿no? Uh-huh. Porque estás construyendo este Extinction Team. Es muy bueno, está todo el concepto, se ve poderoso, pero está construido en cartas, uh-huh, siento yo, porque uh-huh, todos los eventos anteriores, tienes a Chuck Austin, tienes esto, tienes un relajo que no has podido solucionar, entonces, pues ya. Entonces, o sea, básicamente lo que te ponen son, te van a solidificar, no es, de que te quito a Magneto, o sea, ya van a empezar a mover todas esas cosas. Yo siento que sí es necesario reconstruir el concepto. No es un reboot, no es un nuevo número uno como en DC Comics, pero sí es el recontarte la historia. O el fusionarte manera. También, ¿no? O sea, vendría siendo como un... Ah, tú querías saber qué pasaría si estos que están estúpidamente poderosos, que digo, ya tener a Havok y a Thor en un mismo equipo, te está hablando de un poder que Havok es un personaje muy... Muy mal, pero muy mal llevado. A lo largo del tiempo hay muy pocas historias buenas de Havok. Todos bueno, de Peter David. Exactamente. Pero bueno, continuaremos esta discusión. On the run. Exactamente. Exactamente. Y bueno, esto es... Nos vamos a un corte. Esto es Nos corren. Exactamente, nos corren. Pero los dejamos con el chat de Common People. El himno, pónganse de pie infieles. Nosotros somos el equipo secuencial. Regresamos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos, como ya lo escucharon en el bloque anterior, en su gustada sección... On the Run, exactamente. Bueno, se emociona. Pero bueno, pues ya vimos es más. Es que fíjate que aunque no lo creas, es de las pocas veces que uso el claxon. Eso es bueno, habla de tu civilitud. Exactamente. De hecho, no sé si está bien dicho civilitud y hasta ahora no me interesa, güey. Está impresionado. Altamente impresionado. Ok, no me interesa. A esta hora ya no doy para más en eso. Bueno, ya hablamos de lo que. Tú como buen Marvelita esperas del X-Men, del Now, de lo que viene. Nada más tengo una duda. Ustedes que son ávidos lectores de Spider-Man, ¿qué trampa con lo que están anunciando de... Superior. Superior, güey. Ajá. No lo sé. No lo sabemos. No sé. Mira, sabemos lo único que todo pinta para que acabe Amazing Spider-Man, por lo menos. El 700 es el último número. Está anunciado como el último número. Ok. Y... el mismo equipo creativo, o sea, Slott, más otro escritor ahí de apoyo, ¿verdad? Que se me está yendo el nombre ahorita. No, bueno, Slott, Ramos, y otros par de güeyes ahí. Son el equipo. Nada más anunciaron como Superior. Es el equipo Superior, de Superior. Te hace pensar que va a ser de Superior Spider-Man. Es porque correcto. Algo van a hacer con... Superior puede ser el nombre de un personaje que no creo, porque se encabronaría Mark Millar, porque es el nombre de su personaje, básicamente. Superior, que es Superman, el que hizo para Image Comics. Y pues de cierta manera parece que va a ser Superior algo. No sabemos si es Superior Spider-Man, Superior Alpha, que ahorita es el sidekick que vemos que está fuera de control ya. Sí. Porque es Peter Parker, pero sin el freno y sin la responsabilidad. ¿No le has matado al tío Ben? Es correcto. O sea, no hay un momento que... La familia inclusive pues, lo trata de explotar, tiene contratos de celulares. O sea, pero ya hablaremos de eso después, ¿no? O sea, es lo que Peter quiere lo hacer, ¿no? ¿Lo prometemos para la semana pasada? ¿Qué entra? Sí, aunque pues adelantemos qué pensamos que va a pasar. Que en lugar de matarle al tío Ben, le van a matar a Spider-Man. Claro. Ok, pues ya suena rudo, ¿no? Y queda muy ad hoc con lo que están haciendo el now, ¿no? Del shake del status quo. Va a ser un Superior Spider-Man porque es mucho más poderoso que Spider-Man. Mucho. O sea que... Este cuate es un alfa. Sí. Así. Ok, entonces... Por eso es alfa el nombre. Uh-huh. Pero es porque es estúpidamente poderoso. Bueno, pues eso es una mera especulación superar también lo que alfa, dije antes. Pero wey. Vamos... Se pinta que vaya por ahí, ¿no? Algo o sea, por ahí. En lugar del tío, o sea, quien le enseñe la responsabilidad y la tragedia que pase sea Peter Parker y él por alguna razón tenga que asumir el rol de... Porque aparte supongo que va a asumir el rol de Spider-Man o a lo mejor se queda como Alpha, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, no? Es lo que está interesante, muy difícil porque también Marvel... Me pongo a pensar mercadotécnicamente. ¿Puedes anunciar otra vez la muerte de Spider-Man? Sí. ¿Por qué? Porque no, acuérdate que la anunciaste. No, pero lo hiciste en Ultimate Comics. Y de cierta manera. Ya lo hubieran ya anunciado. Ya lo quemaste, ¿no? Sí, yo creo que ya lo hubieran anunciado. No, quién sabe, todavía falta mucho, ¿no? No, es en diciembre. ¿Por eso? ¿Con cuánto tiempo de anticipación anunciaron la muerte del otro? ¿20 días, no? No, de meses. Sí. Bueno, sí, bueno, sí, este porque hicieron una saga, ¿no? Sí. Inclusive fueron como medio año o más de medio año. Sí. Entonces creo que ya lo hubieran anunciado. Pero bueno, no sé, algo por ahí. Y Slot ha dicho que este va a no lo matan, que va, quizás queda en coma. Que va a enfurecer a todos los fans. Puede ser en coma, ¿eh? O... Sería original. Para no necesidad de matar a alguien. Pues sí, es no sé, pero algo van a hacer. Algo ¿no? van a hacer, ¿no? Algo va a pasar. El mismo Humberto nos había comentado que estaba muy emocionado por lo que iba a pasar. Pero no nos dijo qué. No, nunca nos dijo qué. No, nos dijo que nos íbamos a dar cuenta como 6, 7 números antes de que pasara. Exactamente. El 700. Sí. Que venía un gran twist, así nos había dicho. Sí. Pero eso estamos hablando hace dos años, prácticamente año y medio. Un año. O sea, septiembre del año pasado. Ah, pues ya que venga a dar otro. Sí. El gran twist era es Alpha, ¿no? Exactamente, pues todo parece indicar que así es. Entonces, pues pinta interesante, ¿no? De entrada es así. Oye, como que... Alpha, y tratando de ver esto, ¿no será el Hobgoblin el que tenga que ver algo? Es probable. Porque bueno, están metiendo nuevamente Octopus a... Sabemos que... Bueno, de entrada, Octopus va a descubrir la identidad de Spider-Man. ¿Ah, sí? Bueno, sí, ya lo anunciaron. Octopus va a descubrir la identidad de Spider-Man hacia lo que es el último arco que concluye en el 700. Y ahora sí lo va a aceptar. Puede ser por ahí, ¿eh? Porque digo, yo me acuerdo de los números viejos de Spider-Man. Que le quita la máscara como 20 veces, pero siempre lo agarra con gripa. Le quita una. Una vez, pero ya tienes número... gripa. ¿Qué será? ¿El 12? De inicio, ¿no? Sí, de hecho es Ditko todavía el que lo dibuja. Uh-huh. Okay, y que más bien era como, ay, el niño este idiota se vistió de Spider-Man y casi lo matan. Y... Pero por ahí había otra que dibujaba un Buscema, ¿no? Creo que era un Buscema. Que tenía con gripa. La famosísima en la que le quita, que es una portada, de hecho, uh-huh. es Ditko y es muy, muy al inicio del run de Amazing Spider-Man. ¿Lo irán a acreditar eso como dentro de la continuidad, güey? Sí, claro. Estaría chido, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Marvel nunca ha reboteado. No, es cierto. Nada más olvida y omite cosas. Es lo que necesita omitir y olvidar, me queda como claro. Como hacen el tiempo al final, pero pues, uh-huh. es una historia que sucedió hace casi 50 años. Pero... Recuerda que todas las cosas contadas muchas veces, una mentira contada muchas veces se convierte en verdad. Exactamente. Pero bueno, entonces pues pinta... Para interesante. Está interesante, ¿no? El mejor ejemplo que les voy a poner de cómo no se hagan pelotas con las líneas de tiempo y no. Todo cuenta y todo está sujeto a interpretación. Acuérdense de James Bond. A James Bond lo rebootearon en Casino Royale. Sí. Es técnicamente un reboot de James Bond. ¿Quién seguía siendo su jefa? M. Y era Judi Dench. Sí. Y Judi Dench en GoldenEye llega y le dice a James Bond que ella es... la nueva M, uh-huh. y de hecho tienen un conflicto, un problema de entendimiento James Bond y ella. Y cuando preguntan es, sí, no tiene ningún sentido la línea de tiempo, pero... Aparte, ¿vas a poner a alguien más de jefa de James Bond? No. Y aparte, otra cosa, si te pones a analizar de cierta manera, pues James Bond curiosamente tuvo la misma jefa, sí. pero ¿cuántos Bonds pasaron? Cinco. Digo, si te pones exquisito. No, aparte, cuatro, porque fue... este sí es otro, porque sí, este sí es un reboot. Sí. Durante años fue el mismo, pero aparte es un reboot en el que lo único que te dicen es, y tomaron los derechos de Casino Royale, que no los tenían, de hecho los recuperan hace apenas algo así como 10 años, o poco más de 10 años, deciden hacer el libro, pero el libro es exactamente en el inicio de James Bond, es cuando apenas le acaban de asignar el doble cero. De hecho, él gana el 00 porque es su licencia para matar. Exactamente. El 7, ¿no? Nada más. Exactamente. Entonces, y aparte había una M... Había un M, más uh-huh. bien, y que es claramente en GoldenEye cuando llega Judi Dench con Pierce Brosnan, y es claramente de yo soy la nueva M, uh-huh. y tú y yo no nos entendemos bien. Sí. ¿No? En cambio ahora es... Ella es quien le da el doble cero. El doble cero. Uh-huh. ¿Y a alguien le importa? Pues no, es que Judi Dench debe ser M, es fantástica como M. Sí, de hecho sí. Sí. Sí, tal cual. Pero estoy de acuerdo contigo, no se hagan camotes, no se claven. Vale, y todo cuenta, todo ha pasado. Sujeto a interpretación, sí. Sí, todo ha pasado. Es como Grant Morrison con Batman, que fue lo que hizo. Todo pasa, todo ha pasado. ¿Y qué? Yo lo interpreto así. Sí, y el Batmite. Así. Así. Bat y lo demás que no entiendo, pues es porque se metió una cámara y... Pero la Batcueva tiene 200 batimóviles de todos los... De 70 años estacionados y así se ve más chido. Sí. No, no, sí, completamente de acuerdo. O sea, no, no se claven. Y hablando de clavadas... Pues vale a los números ceros, ¿no? Sí, ¿sí? Fíjate, estaba, bueno, checando uno que me llamó mucho la atención y que me agradó por todo lo que puede llevar hacia, ajá, digo, aprovechando lo de los reboots. ¡Llevar hacia! Rebar, ¡es llevar, Marco Polo! Marco Polo. Este Marco Polo. Es el de Aquaman, que está muy chido. Aquaman, fíjate que yo creo que es una serie subvaluada a propósito. Ajá. Por el mismo escritor, por Geoff Johns. Fíjate que sí, pero se va a quedar en subvaluada. Sí, Aquaman está destinado. Porque ya acaba el ron y, sí, no. Y no, no pone nada. Aquaman está destinado. O sea, no, no, o sea, sí plantea así todo, pero no lo hizo memorable. Yo creo que... No estoy seguro. Ajá. Aquaman ha tenido muy buena recepción, tiene muy buen nivel de ventas. Viene un crossover. Tiene muy buen nivel de ventas porque lo escribe Geoff Johns. Y lo dibuja, Iván Reis. Entonces, ¿qué es lo que lo vuelve memorable? O sea, tiene buenas ventas. No tiene muy una buena historia memorable. Pues, es que es subjetivo eso, no sé, wey. No lo he leído. No, no pues no yo sé. Sí. El crossover, o sea, con sí. Justice League. O sea, le están dando mucho peso y creo que... Sí, estoy de acuerdo. No creo que esté tan subvaluada esa serie. ¿Quién va a escribir Aquaman? No sé. Tengo ni idea quién se haya quedado con Aquaman. Eso es algo muy interesante. Porque... Pero no creo que esté tan subvaluada. Yo creo que más bien es de las series que han funcionado bien del reboot. Sí, de claro, las, no, ni quien lo niegue. De las flagship del reboot. Flagship, porque ha sido pero yo espero más de la historia de que me están presentando Aquaman. ¿Qué esperas tú de Aquaman, güey? ¿Que nadie? No. No, mira, honestamente, a mí lo que me han enseñado Aquaman es algo muy interesante. Le dieron sus orígenes. Es un Aquaman amargadón por la vida, la neta. Muy amargado, le mataron al papá, quiere matar a Black Manta, tuvo un equipo de cuates de su Justice League submarina, en la cual todo mundo también está enojado, todo mundo, él tiene rabia contra todo el mundo. Y que parece que se va a madrear contra la Justice League ese equipo, ¿no? Sí, es, básicamente. Por ahí viene el también el crossover, ¿no? El crossover de Aquaman contra Justice League es ¿qué? De... Pues War of Atlantis o War of Atlantis. Pues lo que quede del equipo, porque realmente llevan 2-3 bajas por ahí. Nada más Green Lantern, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, no, yo digo de. ¿Del de Atlantis? Ah, el del de equipo. Es que no te estoy hablando de la Justice League. Sí, de. Te estoy Atlantis. Hablando de los de Atlantis, el grupo Boston. Hay un chingo de soldados, ¿no? Sí. Hay un chingo de soldados atlanteanos. Ah, sí, rey, no los hemos visto. Sí. No los hemos visto. Pero dentro, como nos No los conocemos. De entrada ya viste la Guardia Atlanteana, güey. En Aquaman la ponen. En los primeros números de Aquaman ponen a la Guardia Atlanteana. Que son los que se lo llevan y que manda al carajo y dice, no, yo me quedo aquí en la Tierra. Ah, sí, claro. No, pero vaya. Entra, o sea. Ya sabes que hay una Guardia Atlanteana. Pero insisto, a ver, ¿qué esperas tú de Aquaman? O sea, ¿por qué tú dices, no, Aquaman? ¿Qué? Que me hagan una historia interesante. Realmente te voy a decir qué espero. Uh-huh. Se me hizo muy bonita, está muy divertida y la pienso dejar de comprar. Bien. O sea, es válido, por eso te digo, no, te voy a decir qué pasó, Green Lantern lo empecé a leer igual, uh-huh. Y Green Lantern lo sigo comprando. Sí. Eso es lo que me ha faltado para Aquaman. O sea, te falta un... No me hicieron el gran evento, me vendieron esta historia de 7 números con este equipo, uh-huh. Que pues por el momento no me aportó nada para quedarme, uh-huh. Eso es lo que creo. Me falta un gancho. ¿Cuántos números? Eso es lo que yo quisiera. ¿Te tardaste 7 números para comprar Green Lantern después del Rebirth? ¿Cómo que 7 números? O sea, ¿compraste Green Lantern exactamente después del Rebirth, el número 1? Sí, y lo mandé a la goma. Ahí está, eso es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo, me puede pasar lo mismo, ojo. ¿Sí? Pero a mí me dio una flojera espantosa cuando empezó el Green Lantern. ¿Se acuerdan les decía? Sí. Code City, sí, ay, tres números, vez, ay, sí. Y lo estaba reconstruyendo, ay, sí, qué flojera. Y el 4, lo mismo, ya la goma. Ya estuvo. Pero fíjate que de repente empiezan a lo del Sinestro Corps y lo empiezan a hacer los numeritos, esos especiales, uh-huh. Y las historias pequeñas que metieron de 2-3 páginas y me empezó a interesar. Uh-huh. Y 16, 17. pues por ahí va. Ahí pero, prendió. Exactamente. Pero también pero yo creo que tarda más en... Del mismo escritor, pero, si me entiendes. Que creo que tarda más en prenderte... Aquaman. Porque Aquaman o cualquiera de estos títulos, porque al final no son personajes, no respondes no. con tanta visera como con Marvel. No, que en Marvel sí es de, o sea, lo la crítica que haces de Aquaman, no, te la sería argumento para decir otro. Y te dices no manches, sí, ¿no? Sería argumento para decir de otro título está muy bueno, está bien, está bonito, está tranquilo, digo, pero me está gusta. Está bonito, está todo. Entonces creo que ahí va la visera que nos llama a todos, ¿no? Que hay cosas que dices, pues este mientras esté bonito, mientras esté mientras entretenido, me divierta, ¿no? Me gusta, reír. Está bueno, lo sí. veo bien. Ajá. No, no me es vomitivo. Sí. Pero a es lo mejor correcto. Alguien más dice, no, a mí no me, o sea, está no bien, pero no me ha... No me achina, no me prende. No me atrapa. Eso es lo que me está pasando. Te juro que me falta el gancho, como el Cinezo Course, que dices, ah, se va a poner bueno. Este, porque fue realmente donde te prendió Green Lantern, ¿no? A Ajá. raíz del Sinestro Corps. Sí, uh-huh. cuando empezaron a plantearlo dije, ah, se va a poner bueno los cates, uh-huh. pinta algo interesante. Ajá. Pero todos estos personajes que me presentaron, yo creo que Geoff Johns ya me los había presentado de mucho mejor manera en la Justice Society. Ajá. Entonces, no me acaba de atrapar. Uh-huh. Entonces, no me acaba de atrapar porque aparte veo su Justice League, veo esto... Y te digo que lo siento flojo. Igual con el evento lo logran. Sí. Es probable. Pero es probable, también, pero quién sabe. Y también te voy a decir por qué. Y yo sé que traía una idea por qué lo iba a continuar. Ajá. Y Green Lantern lo sigue continuando escribiendo. Sí. Entonces, Aquaman, siento que no lo va a acabar. Aquaman, Flash, todos. El que se sigue quedando. Y el que se ve que tiene la idea más clara, más sólida, sigue siendo Green Lantern. Claro. Con Green Lantern él todavía tiene que decir. Sí. Con los otros ya tal no tanto. No. Porque ya lo dijo. Por lo eso plantea. Te digo, en Aquaman sí. es lo que te digo. ¿Qué me dijo? Pues no sé, porque está bonito. Sí, es la versión, como tú dices, que del Robo Chicken y sí. que se burla de él. ¿Y qué más me aportó, no? Mira, yo creo que lo más rudo... ¿Sabes también qué te aportó? Me falta Atlantis, me dijeron. Te cambiará el concepto de Atlantis. Y tú dices, no. O sea, ya leí casi todo. Todavía no, porque veo el tridente y Black Manta agarra el otro, Septus. Sí. Por eso también y que te dice que es más poderoso. So. Casi te lo llevas. Pero ¿sabes también qué te ha aportado... Aquaman, más gasto para tu impresionante lista de cómics, que sé porque sí. comparto la idea de, te vas a volver más selectivo de, está bonito, está bueno, está entretenido, pero va a salir, lo recorto Ajá. mejor porque estoy llevando otras cosas, entonces se vuelven prescindibles. Sí. Estoy entonces, de Mira, no voy... es de que esté malo, no es de no, que sea este es chafa. Es que tiene un momento de corte que me lo voy a pero, utilizar. Sí, ¿sí? Para ti es prescindible porque tus prioridades en cuanto a títulos son otros y hay que mantenerlo. Para esto y para esto, claro. O sea, por ejemplo, como viene un buen varo con el Marvel Now, pues sí, mejor empiezo los cortes. ¿No? Esa es la entonces, diferencia. Buscas ¿no? como que el momento correcto para decir. Adiós. Sí, adiós. Ya lo leí, lo corté, sí, ¿no? Sí. Ya llegué hasta acá. Sí, bonito, por ejemplo, tú acabas de prescindir del Green Lantern. Del Green Lantern, que digo, curiosamente yo, como lo tengo desde el River, pues lo sigo. Sí, y yo ya digo, ya llegué, me aventé todo esto. Uh-huh. Que te aventaste una época mala, Sí, sí pero fíjate tú leíste que no, ya, tú compraste el TP, ¿verdad? El Sinestro Corps War. Sí. Sí, no, yo sí lo leí. Y es muy bueno. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Y mira, y no lo siento malo, porque de hecho lo que decíamos, a Simón Bass ya le encontraste sentido. Sí, y ya. Hay algo, vamos, hay una idea atrás de él. Pero si ya digo, puedo prescindir del título. Sí. O sea, llegué aquí, muy bien, muy padre, pero... Lo que sigue no, ya no me Lantern, llama. La goma, ¿no? Sí, sí. Están alargando mucho lo del First Lantern y, como que da flojo. Como yo te decía, dependiendo de lo que hagan con el Hombre Araña, pero a mí me parece que el 700 es un muy buen momento para cortar. Pues sí, es probable. ¿Quién sabe? Porque a mí me agrada que queda la solidez del equipo que te está llevando un momento entretenido. Uh-huh. Sí. Y trae una idea, es lo que yo te sí, diría. Sí, yo creo que hay una idea. ¿Qué es lo que pasa con Green Lantern con Geoff Johns? En cambio, en el momento me está presentando esto de la Atlántida, uh-huh. porque yo dije, dije, ah, lo voy a mandar. Pero leí un preview que decía, esto te va a cambiar el concepto de cómo es la Atlántida y la madre. Y pues la neta, yo no he leído mucho Aquaman. Uh-huh. Pero no me cambia el concepto de que yo tenía de la Atlántida. Uh-huh. Me lo imaginaba igual. Mira, ahorita... So what, por ejemplo, ahorita en el número cero, digo que... Me lo estableció Black Manta, nada más como el sí. Némesis, ¿no? De Black Manta, hay dos cosas que son importantes que te vuelven a mencionar en... Que te vuelven a replantear en el número cero. Uno es Orm, que es el Ocean Master. Y el otro es Black Manta, que, digo, si me preguntas también el problema de Aquaman, es el mismo que puede llegar a tener, que es peor que el que puede llegar a tener Superman, es... ¿De los villanos? No tiene villanos, güey. Creo que el villano más interesante fue el tipo, ¿qué? ¿El pez payaso? No, el no sé qué diablos, Carnotis, Caronte o algo así por el estilo, que fue el que hizo que las pirañas le quitaran la mano. Y estás hablando de hace... ¿No es Black Manta? No, no es Black Manta. No, fue en el ¿No número. ¿Es Ocean Master? No, tampoco, no es ninguno de los dos. ¿No? ¿Seguro? No, es segurísimo. Que bueno, cuando menos, Aquaman tiene dos villanos, que por lo menos tiene Black Manta y Ocean Master. Ajá. ¿No? Y pero... hay villanos, digo, hay héroes que ni eso. Ni eso. Ni sí, eso. Sí, sí, que sí, lo que están diciendo, préstenme dos villanos. Dos. Sí, sí, digo, Green Arrow, ¿quiénes son sus villanos? Merlin. Y Shadow, y gracias, y hacen lo mismo que él, igual que en Aquaman, y... Pero, ¿y ya? O sea, no hay... yo creo que... El clásico es Merlin. Sí, es Merlin. Es el otro arquero. Sí, que de hecho es su maestro. Sí. Uh-huh. ¿Y que va a salir en la serie, por cierto? Sí. Decimos, pero sí, sí. Oye, ¿va a salir en la serie en la isla? No, no sé, que es Deathstroke. Que es Deathstroke. En la isla es Deathstroke. Por eso, entonces, ¿qué relevancia va a tener ya Merlin? Pues que es otro arquero, sí, que es un amigo. ¿No será que los entrena Deathstroke a los dos? Es probable. Ah, lo mejor. Pero es probable, pero... Digo, porque si era su maestro y va a salir de esto, pues de eso que es más maestro que los dos, ¿verdad? Entonces, pues, pero ahí va. Entonces, aquí la cosa es que te vuelve a presentar a un Ocean Master y ya está el precedente de Black Manta, que es el que se echa al papá. En el número cero lo que te pone es, básicamente, el papá que está después del momento en donde Black Manta le da el infarto al papá, que está en el hospital, le dice... Tienes que encontrar a tu mamá, nunca te había yo hablado de esto, pero tienes que buscar a la Atlántida y a tu mamá. A tu mamá para decirle que siempre la amé y aquí estuve como su idiota esperándolo a ver cuándo se le ocurría regresar. Y pues la Atlántida, porque ahí está mi chavo. Entonces vemos como Aquaman, que también lo ponen en los primeros números, se enoja y dicen, ¿saben qué? Es que ya me di cuenta que yo no soy uno de ustedes y voy para el agua. Ese es un problema que yo estoy teniendo, en serio, con Aquaman. Algunos títulos no de DC. Todos son muy resentidos, son chavos resentidos, casi todos. Pues sí, Aquaman, es lo que te decía, o sea, es el cuate resentido. Uh-huh. Simón Bass es el cuate resentido. O sea, también, o sea, que fue crítico, que esto, que lo maltrataron después del 9-11. ¿Pero quién más está resentido? Superman, Sting Angst. De cierta manera. Lo han pintado así, un poco. Pero se están. Él más bien. La parte más interesante, que es la que ha hecho Morrison, que todavía no le acabamos de hallar. Que decimos, le quedan tres números. Sí. ¡Qué pics! Para que nos cuadre todo. Sí. Y vamos a leer el 13, ¿verdad? Sí, bueno, el 13 que no hemos leído. Que esperamos que realmente nos aporte. Más otros tres números y... Y acaba en lo de la legión. Le falta lo del futuro, ¿no? Sí, no, tiene que cerrar muchas cosas. Pero no está propiamente resentido. No. Pero de ahí, ¿qué más está resentido? Bruce Wayne no está resentido. Dick Grayson no está resentido. Diana no está resentida. No, Diana sí, no. ¿No? No. No tiene Teen Angst, de cierta manera. No, lo que trae es una calentura impresionante y por eso se va a tirar a Superman. Pero... No, pero no tiene Teen Angst. ¿No? En absoluto. No se te hace. Barry Allen no tiene Teen Angst. No, tiene Barry Allen. No. Ese güey da hueva, güey. Ese está tan relax que da hueva. Es naive. Sí. No, a mí, insisto, bastante bueno el título de Flash. Platícanos algo de él. O sea, platícanos algo tan interesante como lo hiciste con Wonder Woman, por favor. Pues después se los platico, pero Flash es un cómic de superhéroes, bien escrito, bien armado, con una... Tiene buenos villanos, porque aparte Flash tiene... ¿En serio es buen escritor este cuate? El dibujante es... La idea de, qué hueva, es como si dijeran, me da hueva... Bueno, Francis Madapul la había escrito también, ¿eh? ¿Sí? Para Image Comics, él sacó... Algo... Cybernari. Creo que y se llama Cybernari. Tenía... Doctora Cibernético Mutante. Flash es un título muy sólido. Y Madapul también estaba en Discovery Channel. Ah, caray. Era el dibujante de La Búsqueda de Leyendas. Él era el que hacía los esquemáticos de los monstruos. Uh-huh. Bueno, es que hay varios escritores, varios dibujantes que desaparecieron también por trabajar en cine o algo. Sí. Me acuerdo uno muy competente de Marvel, que a muchos no les gustaba el estilo, pero se volvió un muy buen diseñador. Me parece Steve Scouse. Ajá. Ok. Y desde que se fue, trabaja en cine y en televisión durísimo. Pues le ha de ir mucho mejor, yo quiero pensar págame eso. Págame. Obviamente. Sí, seguramente. Entonces digo, ahora por ejemplo, de Aquaman algo que me llamó mucho la atención es que sí te ponen, ay, Aquaman fue, buscó la Atlántida, ya llegó, ah, sí es el rey, oh sí, cuadro rey. Y se acabó, eso sí fue todo, era todo lo que sabías de Aquaman. Ahora te ponen cómo él se da cuenta que tiene control. Ojo, no como lo dicen en el número uno. Yo no hablo con los peces. O sea, no puedes hablar con un pez. Simplemente los controla o los reconocen. Ajá. Se hace presente, ¿no? Hace sentir la magnificencia. Entonces, salva a un marino, bueno, al papá y a su hija, de que se hunda la lancha. Le dice, no, ¿y sabes qué? Pues, ¿tú de quién eres? Pues yo soy de aquí ni de allá y te va a parecer muy loco, pero pues estoy buscando la Atlántida. Y voltea el papá y dice, ¿sabes qué? No eres el primero que me dice algo de la Atlántida. Hay un señor... ¿Te sale lo del japonés? Que me... No es japonés. Dice, es que este tipo siempre ha hablado de Atlántida y nunca le creí. Hasta ahorita que me dijiste, no le creo. Pero pues está en la misma loquera que tú. Y es Vulko. Vulko, como digo, los que saben de Aquaman y lo que no se los voy a decir, Vulko era el consejero real. Sí. Ajá. Entonces llega el liceo. Es paralelísimo, Namor, es impresionante. No es paralelismo, se llama rip-off. Sí, ajá. Es un rip-off de plagio. Se llama plagio. Sí, es un rip-off de Namor. Es como Green Arrow y Hawkeye, es lo mismo. Sí, porque el otro era el visir, ¿te acuerdas? Sí, de Namor es la misma. Exactamente, sí. Entonces, ¿cuánto? ¿Sí te acuerdas? ¿Verdad? En cuanto lo ve Vulko. Y Lady Dorma. Sí, Lady Dorma es Atalana. Sí. Es Atalana, ¿no? Entonces llega, no es Mera, perdón. Mera es Lady Dorma. Con este, ¿cómo se llamaba en la caricatura? Atuma. Con Atuma, ¿no? Y en los cómics también se llama Dorma. Atuma, sí. Claro, lo único que no era el submarinero, pero era Lady Dorma y el puto, el malo era... Atuma. Sí, Atuma. Que Atuma pues, es el... ¿Quién sería? ¿El Ocean? El Ocean Master. Sí, ¿no? No, es como el Black Manta. Es el Black Manta. Sí, porque Ocean Master es medio hermano. No, porque Black Manta es humano. Pero, y el otro es Atlante. Sí, el Ocean Master. Aquí es la diferencia, que el Ocean Master, en el universo previo, no podía respirar bajo el agua. Por eso usaba el casco. Ajá. Y acá no. Por eso es tan fregón. ¿Quién? El villano no, era un gato. Ah, que puede... Puedo acariciar, un perro, sí. Montar debajo del agua, sí. Y respirar bajo el agua, sí. Y acariciar un perro. Sí. Puedo acariciar el agua, sí. Respirar bajo el perro. Sí. Y la cuestión aquí es que en cuanto lo ve Vulko, dice, mi rey, o sea, usted es aquel, ¿no? Es el gobernante. Entonces le dice, ¿sabes qué? Aquí les... ¿cómo lo sabes? Pues es que eres igualito a tu mamá, güey. Oye, ¿y mi madre? Pues tengo que decirle, perdón, güey, tu mamá se murió. ¿Por qué? Pues después de que tu papá la dejó, regresó ella, la casaron con otro güey, tuvieron un hijo, y cuando murió el güey que le pusieron, pues Orm se quedó como, tu medio hermano se quedó como rey. Pues, ¿quién lo mató? Pues yo creo que fue el mismo Orm el que mató a su padre. Y sospecho que él fue el que mató a tu mamá. Entonces, ahí es... Siento que Aquaman debe ser escrito más, épicamente, más arturescamente, más edipescamente, más al estilo tragedias. Es a lo que va, güey. Bueno, no sé. La neta. Porque no lo leo. Ajá. Pero no agarras a Aquaman para leer tragedias. Es Lo que pasa es que no, mira, pero tragedia épica tiene que ser algo, es un ¡maldito rey! El problema que tiene que por ejemplo, demuestre. Aquaman... ¡Que lo demuestre! El problema que realmente tiene Aquaman... parece el joven que vende camarón en la costa, güey. Con sus... ¿Qué hizo? No, collarcito de perla. El collarcito ya ¿Ya te lo explicación? Ya tiene explicación? A ver. Es de la mamá y tiene que ver con los misterios de la Atlántida. O sea, no es, per se, no es de grapa. Curioso, a pesar de que Aquaman no ha tenido estos... necesariamente estas historias memorables, ni ha sido este gran personaje, ha sido más constante y más exitoso que el personaje al que ripeó, que es Namor. ¿Namor? Y Namor sí, funciona. Pero sabemos que el éxito es obviamente Peter David. No, no, ¿De quién? La Liga de los Superamigos, sí. ¿Quieres que sí? No, por eso lo conocen todos. Porque y por amor, eso le hacen burla a todos. Namor es... Lo más memorable es... villano de los Cuatro Fantásticos. Sí, mucho. Y para aparte esta no historia donde sale con sus barbas y llegan y la aparte lo humana, quema, sí. Le quema las barbas. La antorcha humana. La antorcha humana, sí. Para darle formita. Y cuando sale Giganto, la médica ballena, sí. Esa loca. Pero Namor, que siendo un héroe Golden Age. Hijo, Golden totalmente. Age, sí, es Golden. Creo que es lo único que junto tiene Golden con Age. El Human Torch original, del cual ya nadie se acuerda, pero es el único verdadero Golden Age. Sí, que tiene Marvel, sí. No, y aparte, y es Marvel, Marvel, sí. Porque sale en Time Marvel en, Comics. Marvel Comics, sí. Un número uno. ¡Correcto! Pero, o sea, también el concepto del rey, del héroe... Y casarse. Submarino, ¿no? Del... Es rey, sí, de los siete de mares, y la, sí, chingada. Imperius Rex. Nunca ha jalado bien. Nunca lo han hecho. Mira, ni Bang. No, cuando no era Bang logrado, lo hizo, no, ¿eh? Te estoy diciendo. Es un problema de los personajes submarinos. Sí, ¿eh? Y tiene problemas. Y debería tener. Y lo que es interesante es porque por lo menos te sirve como villano y dices, ay, quién sabe qué onda. El otro problema que le metieron el queme es: ¡y monta! ¡Un caballito de mar rosa! ¡Chijo de tu madre! No, era blanco. El que montaba el caballito rosa era Aqualad. Trueno era... ¡Hijo, no manches! Trueno era blanco. Era su corcel blanco bajo el mar, güey. Está merolón. El problema... Fíjate, no estaba merolón. No, neta no, güey. Neta estaba bien joto. Contemplando el tamaño real que tiene un caballo de mar. De mar. Y que este güey lo montaba y ver un... animalón, güey. Está. Pero fíjate, yo creo que el problema más grande y al mismo tiempo el éxito más grande de Aquaman es Peter David. ¿Por qué? Porque de todas las miniseries y todos esos numeritos piteros, Peter David construyó algo muy chido. O sea, ¿sí? te construyó un Aquaman memorable, güey. Neta, memorable. Desde el diseño del traje que hicieron en California y todos ellos, que dices, güey, está muy chido, ¿no? Y aparte tenían... ¿Dónde quedó el simpate? ¿Quién sabe dónde haya quedado? Pero... Que lo regresen, güey, porque es muy bueno. Es bueno esa, ajá, época de Aquaman. De Aquaman. Sí, no, el pero... problema es que después de eso, cualquier Aquaman se te hace muy light. O sea, vuelve a ser el Aquaman de los Super Friends o de... No y sé, es el whatever. Superman que le digo, el Aquaman que le gusta a Jeff Jones. Exacto. ¿Sí? Es el problema. El problema radica en que Jeff Jones es el Alex Ross de la escritura del cómic. Es... Quiero todo Silver Age otra vez, que es lo mismo que hace Alex Ross, güey. Alex Ross no te hace nada moderno. Es más extremo Alex Ross que... Sí, no, absurda y estúpidamente más. Pero Jeff Jones siempre ha... Desde que empezó a escribir Flash, es regresarlo a hacer a Wally como era Barry Allen. Y hasta que dijo, ¿sabes qué, güey? Mejor vamos a regresar a Barry Allen y a la chingada. Wally West. De hecho, hasta ¿no ha salido lo abrió, güey? Wally West? No. No. Cuando salga va a ser algo interesante, muy interesante. Si es que sale. Sí, esa es la pregunta, si es que sale. Bueno, mira, ¿de quién? ¿Algún? Eventualmente, güey. Eventualmente saldrá, a lo mejor después de otros 2-3 reboots, pero acuérdate que todo lo que hoy percibimos como presente será pasado el día de mañana. ¡Ah! Ah, bueno. Esa frase es profunda. Y en los cómics... Me cae que después de las 12 te pones... Güey, es que en los cómics, ve la imagen de los superhéroes cada 10 años, sí, de los equipos, todo, es radicalmente distinto, güey. Sí. Lo que te encuentras, entonces... Sí, sí, sí. Es muy difícil cosas que permanezcan. Ajá. Y es lógico, porque aburres. Sí, aburres. Durante 30 años, Barry Allen estuvo muerto, y el Flash que quedaba, y el que decían ya, pues más bien vamos a darle todo el peso a este Flash... Era Wally West. Sí. Tanto que tiene las historias seminales de Flash. Sí. Sí. Sí, las historias seminales. No, y que la forma de el storytelling era muy diferente. No, hasta pero espérate, público, es que hay historias seminales en cada época. Uh-huh. Barry Allen, no me digas que el Trial of the Flash es una historia seminal. El problema del Trial of the Flash. Es seminal, aunque no sea buena, güey. Sí, puede es ser mala. Seminal. Ah, ¿no? Sí, porque lo puedes usar para seminario, para decir, esto no se hace. No, no, pero porque te va marcando la historia del personaje. Ahí es donde arranca, sí, la muerte de Flash. Es en el juicio de Flash. Sí, exactamente. Claro. Y bueno. La muerte de Flash sí termina por marcarte por encima de la muerte de Supergirl o de cualquier, sí, otro, sí, de personaje, cualquier otro en Crisis, sí. La crisis lo que marca es la muerte de Flash. Estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Pero bueno. A ver, ¿tu recomendación ya para terminar el show? Sí, nos quedaron, es que nos clavamos mucho. Sí, sí. Pero bueno, mi recomendación, ¿puedo dar una ciega sin leerla? Adelante. ¿Sí? Daredevil End of the Days. Se ve harto interesante. Para quienes gustaron del run de Brian Michael Bendis. Escribe Bendis, sí. No, pero aparte Bendis, el run de Daredevil sí es de los runs grandes de Daredevil de la historia. Entonces, realmente es un trabajo muy sólido el que siempre presentó. Yo creo que entiende bien al personaje, a pesar de haberlo llevado a un extremo deconstructivo bestial. Tanto que Mark Waid ahorita lo reconstruye. O sea, lo está reconstruyendo. Son los Marvel Knights, ¿no? Porque es David Mack y después es Bendis el que toma el título después de Kevin Smith, que afortunadamente no invitaron al gordo inútil ese. No, pero curiosamente también es el éxito, acuérdate. O sea, Quesada le debe mucho a que Kevin Smith vendió bien. Sí. Y la verdad, la historia no fue tan grotesca. Sí, ¿no? Es bastante. Es tipo Quivers, como Green Arrow. Pues es pues, la época, es en la misma época prácticamente. Entonces, después de eso, Bendis entra a escribir dos números. Luego viene Mac con un arco, me parece. Y después ya viene Bendis otra vez, ya con su run larguísimo. Después Brubaker. Y siempre ha buscado, como dijimos, Quesada. Si hay un título que es consentido de él definitivamente porque le dio lo que tiene. Sí, es Daredevil. Es Daredevil. Siempre lo va a tener bien cuidado. Sí, claro. Sí. Entonces, vale la pena. ¿Qué más quieres? Que está escrito por Bendis en ese aspecto a quienes gustaron del run. Hay quienes lo detestan. Uh-huh. Pero tiene de dibujante nada más a Klaus Janson. Sí. Nada más a Klaus Janson. O sea... Ya está, hay monstruo poder, sí, el señor. Sí, hay fuerza. Y Klaus Janson, a pesar de ser de los mejores entintadores que existen, se jala otro entintador igual de emblemático que él, o más, quizás. Ajá. Quién sabe, por el estilo, ¿no? Que es Brian Sienkiewicz. A mí no me gusta cómo entintas. Pero curiosamente, si lo viste el dibujo, no lo agredió mucho ahora, ¿eh? Pero fíjate que él, lo que hace, bueno, en mi opinión. Sus te rayones, queda ¿no? Te queda claramente el dibujo, o sea, reconoce perfectamente quién es el dibujante. El dibujante, y simplemente tiene un estilo muy particular que te marca. El fucking Tracer. Sí, sí. Él no es un fucking Tracer, no. Pero sí. Es como decía Humberto, ¿no? Es de los que levanta la pierna, orina y deja la marca de quién es. Pero a mí, en lo personal, regularmente me gusta el resultado, ¿eh? Es esto está muy interesante. Lo vimos y se ve definitivamente el dibujo de Janson. Y donde se explaya es en los paintings, porque él es el que hace paintings aparte del entintado. Okay. Tiene páginas en las que él hace. Y David Mack coescribe con Quesada. Que David Mack es buen escritor, pero tiene que ser regulado porque es muy lento generalmente. Okay. Su arco, él hizo dos. Los arcos que no hizo de Bendis en el run. Él mete a Echo, que es su personaje. El primero es muy interesante el arco, pero está con Bendis y todo. Después se avienta uno en el que está con Wolverine en la fogata y todo, y ya de Brian muy cañón Mac, y es muy lento. Ok. Entonces, todo esto surge porque es The End. Era parte de cuando Marvel sacó el End de todos los personajes. Se ve muy interesante, miniserie de 8 números. Primer número, sin haberlo leído, se ve muy bonito. Esperemos que el resultado esté muy interesante. Y hay una gran pelea con Bullseye y con Kingpin. Ok. Que es la definitiva. Está entonces, chido. Pinta bien. Pinta bien. ¿Tu recomendación, carnal? Nada. Sean felices, sí, no. Vivan a gusto. No, ahora no, ni les recomiendo nada. ¿Nada? Pódranse en lo más profundo del infierno. Eso es todo. Eso caramba. Es todo. Y yo no voy a dar recomendación, yo voy a dar anti-recomendaciones. Ni por error se les ocurra leer Obsidian Age. Es el JLA después de que lo deja Morrison, después de que lo deja Wade. ¿Quién escribe Obsidian? Joe Kelly. Joe Kelly, y es impresionantemente malo. Güey, lo estás diciéndole malo, estás diciendo que vale la pena leerlo. O sea, o sea, es lo peor que he leído en mucho, mucho, mucho tiempo. Joe Kelly, la neta, Deadpool. Sí. Es totalmente Deadpool. Sí, ahí queda Spider-Man. Muy claro. No, Spider-Man. También es bueno. Sí, también. Spider-Man es bueno. Bueno. Y bueno, de esa manera nosotros llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Zico, Clarky, Nightboy, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Y en las palabras del buen Zico, ahora sí. Cierra la puerta. Vámonos.